La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que aquí empezamos en este momento, justo dentro de 7 días, como acabamos de decir, tanto en el programa del sábado noche como en el del domingo noche tendremos la programación habitual de La Rosa de los Vientos con las secciones habituales, pero con cosas muy especiales en cada una de esas secciones referentes a Juan Antonio Cebrián, porque como decimos se cumple un año de su fallecimiento y también estará en esta tertulia, como hemos dicho, a esta misma hora, una tertulia diferente, estará Mago de Oz, estará también Carlos Canales y todos y cada uno de los colaboradores, como decimos, con muchas cosas especiales para ese momento extraordinario, para el recuerdo de la figura de Juan Antonio Cebrián. Hoy en la tertulia con Martín Espósito, muy buenas. Hola, buenas noches. Con Jesús Callejo. Hola, Bruno, ¿qué tal? Y con Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Bruno. Y con muchas noticias. Hemos hecho un pequeño popurrí de todas ellas. Hemos puesto los dientes largos, a más de uno, supongo, con algunas de esas informaciones. Jesús, una que ya es un clásico. Hemos hablado de Bosnia, de esas pirámides descubiertas hace unos años. En las dos últimas temporadas de la tertulia hemos hablado en muchas ocasiones de esas pirámides gigantescas, según su descubridor, que casi se confundirían o que se estarían confundiendo en los tiempos actuales con formaciones naturales porque la vegetación habría crecido sobre ellas. Tenemos nuevos datos después de que hubiera mucha polémica al respecto. Y por fin hay nuevas referencias y nuevos datos. Nos han preguntado en muchas ocasiones si había nuevas informaciones y hasta que no las ha habido, pues no las hemos comentado. Pero ahora tenemos buena nueva o mala nueva, no lo sé. Así es, Bruno. Cuando sale una noticia, pues aquí estamos para dar buena cuenta de esa noticia, ¿no? Además de los temas clásicos, muchas, como bien sabéis, son muy novedosas, son cosas que están surgiendo a lo largo de estos días, de estas últimas semanas, pero hay otras que son viejos clásicos que nuevamente se reactivan porque aparecen descubrimientos. Descubrimientos en este tipo, no de una nueva pirámide, porque ya en su momento Semir Osmanagic, que era el artífice, el creador un poco de toda esta polémica, ya adivinó 5 pirámides, ni más ni menos, en las colinas de Visoko, de esta aldea en Bosnia-Herzegovina. Y a partir de ahí, pues surgió toda la polémica, si realmente eran formaciones naturales o eran formaciones artificiales, es decir, que contenían en su interior pirámides hechas y derechas. Para Semir Osmanagic, para él eran pirámides, incluso datadas en una época prehistórica, él hablaba incluso del 6.000 al 3.000 antes de Cristo, incluso hablaba también de un pueblo que los pudo haber hecho, que eran los ilirianos, pero siempre, pues por supuesto, con una serie de evidencias muy, muy parcas en detalles y, por supuesto, escasas en pruebas. Así que así ha quedado un poco la expectativa, hasta el punto de que Semir Osmanagic sigue pretendiendo crear un parque arqueológico con estas pirámides, que ya las ha bautizado como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y otros 3 nombres más hasta completar el número de 5. Y quiere que para el próximo año, para el 2009, se convierta en Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Mucho pretender, me parece a mí. Pero bueno, entre medias de todo esto van surgiendo datos. Y el último dato, que por eso lo traemos aquí a la tertulia, es que se ha descubierto un artefacto, un objeto cerca, por supuesto, de estas excavaciones arqueológicas, muy curioso, que supuestamente pertenecería a una de estas pirámides y se ha descubierto en una excavación que se está realizando en Doye Mostre, en el Valle Bosnio, donde descansaría la gran pirámide, la que Osmanagic la bautiza como la pirámide del Sol. ¿Qué artefacto es? Pues, bueno, es un trozo de cerámica con forma de pirámide, lo cual es muy significativo, y repleto de inscripciones. Inscripciones extrañas, inscripciones que todavía no se han desvelado. Y estos símbolos que tienen en superficie son los que ahora están en estudio, pero ya llama la atención este trozo de cerámica que tiene forma piramidal y que no por casualidad se ha encontrado en un lugar donde dicen que hay pirámides. ¿Quién lo ha encontrado? Pues estudiantes de la Universidad Alemana de Kiel, y lo descubrió el pasado 23 de septiembre. Se ha hecho público ahora, y aquí entra lo curioso, lo extraño de esta noticia. ¿Sabéis quién ha hecho pública este dato? ¿Quién ha revelado a los medios de comunicación de Bosnia este trocito de cerámica de forma triangular o piramidal? Ni más ni menos que Cilka Kujundžić. ¿Quién es Cilka Kujundžić? Bueno, pues es una especialista en arqueología prehistórica del Museo Nacional de Sarajevo que siempre ha estado en contra de que esas colinas de Visoko fueran pirámides. Es decir, que le ha atacado, le ha corrido a gorrazos, le ha tirado de las orejas a Sermir Osmanagic siempre que ha podido. Y en lugar, pues, de ocultar esta información, que hubiera sido lo lógico, porque, bueno, poco, casi demuestra, entre comillas, lo de demostrar, la existencia de algo artificial que subyace en ese terreno, en esas colinas de Visoko. Pues ha sido ella la que ha generado un poco, pues, toda esta expectativa al darlo a conocer a los medios de prensa. Cilka Kujoncic, para recordar un poco a todos los oyentes, es la que con otros 21 especialistas hace unos pocos años, hace un par de años, hizo una declaración de prensa pública en Bosnia para decir que Osmanagic era más o menos casi como un payasete y que todo lo que él hacía era una mala ciencia y que era una sociología pues totalmente manipuladora la que se estaba generando con esas expectativas de que había pirámides en Bosnia. Bueno, pues es esta mujer, esta arqueóloga especialista en prehistoria, la que ha revelado este trozo de cerámica, la que lo está investigando. Ella, por supuesto, está diciendo que no tiene nada que ver con la existencia de pirámides, pero sí es bastante significativo que haya este tipo de evidencias, por supuesto, datadas en una época también muy ancestral. La primera datación que se ha hecho hasta el momento sería de la época neolítica y estaríamos hablando entre esos 6.000 y 3.000 años antes de Cristo, que es, por cierto, la datación que establece Osmanagic para sus pirámides. Entonces, bueno, vas uniendo una serie de datos con otros. Osmanagic está más contento, que está dando casi palmadas con las orejas, pero por otra parte, pues hay mucha precaución en intentar no establecer una asociación entre este artefacto que se ha encontrado con las pirámides. Pero, sin embargo, los que sí defienden que esa colina de Visoko, que tiene una altura de 213 metros, sí piensan que puede tener relación con la pirámide que hay en interior, con estos restos de cerámica y muchos más que, según ellos, se van a ir encontrando a lo largo de estos meses. Pero el problema al que se enfrenta el descubridor de esas pirámides ahora es que desautorizó por completo en los últimos años cualquier trabajo de esta investigadora. Sí. Y ahora el hecho de que, bueno, que la resucite en cuanto a su credibilidad, bueno, pues al mismo tiempo que la investigadora, que puso de vuelta y media en su momento también, sí, a este investigador, seguramente los dos serán injustos en algunas cosas, ¿no? Pero que puso de vuelta y media al investigador en este momento, tampoco tiene por qué sentirse secuestrada científicamente para no dar a conocer un hallazgo que cronológicamente sea de la misma fecha que le atribuyó Osmanagic. Claro, pero ahí está la polémica, porque nadie pensaba que iba a ser esta mujer la que iba a dar a conocer un objeto que en principio iba en contra de lo que ella ha mantenido siempre, que aquello es una especie de circo mediático, que allí no hay pirámides y que, por lo tanto, no hay ninguna huella arqueológica de una cultura anterior. Bueno, pues esto está demostrando lo contrario. Que pueda tener o no relación con las pirámides es lo que está por ver. De hecho, ya varios colaboradores de esta mujer se han puesto en contra de ella. ¿Por qué? Porque no ha querido compartir este descubrimiento con el museo local de Visoko. Es decir, como si ella misma se quisiera atribuir un poco el mérito de decir, mira, qué objeto más raro he encontrado, que tampoco lo ha encontrado ella, que lo han encontrado unos estudiantes de la Universidad Alemana de Kiel. Pero bueno, en este totum revolutum, pues todo el mundo quiere arrimar el asco a su sardina. Uh-huh. Y el que está saliendo beneficiado de una forma indirecta es Sermir Osmanagic, que siempre es el factotum de todos estos descubrimientos, el que los dio a conocer a la comunidad científica y el que recibe todos los palos de derecha a izquierda. Pero claro, que estas cosas le beneficia, porque al final, mira tú por dónde, a ver si va a tener razón y debajo de alguna de estas colinas, no digo que haya cinco, pero a ver si va a haber alguna de estas pirámides y luego si se va a convertir en un parque arqueológico, que es lo que pretende en el momento que se demuestre la evidencia arqueológica de que esas pirámides están ahí. Evidentemente. Pero es que cualquier científico honesto, si tiene que rectificar o tiene que cambiar de rumbo, debe hacerlo, vamos, pienso yo. Bueno, pues también lo debe hacer Osmanagic. Sí, lo debe, no, ambos. Está equivocado. Para que Osmanagic no es arqueólogo, por eso siempre es un poco el patito feo de toda esta historia. Le tiene relegado porque él no es científico, no es arqueólogo, no es historiador, y bueno, siempre todas sus opiniones pues hay que tomarlas a título de inventario, por lo menos así las toman. ¿Por qué? Porque no tiene la titulación adecuada. Uh-huh. Ya hemos visto por otros casos pasados que el no tener la titulación adecuada no está para que tú puedas ir haciendo descubrimientos muy espectaculares, ¿no? Ahí tienes el caso de Schliemann, donde descubrió pues Troya, Micenas y cantidad de cosas, y era pues un aficionado, pero vaya, bendito aficionado, ¿no? Uh-huh. Que gracias a él pues sirvió que otros arqueólogos hicieran cosas. Pero precisamente porque era un aficionado, dato mal. No, dató mal y destruyó todo lo que pudo, porque claro, por entonces no había ese sistema tan exhaustivo y tan científico de hacer las catas arqueológicas, ¿no? Schliemann consiguió muchísimas cosas, pero a base de destruir muchos estratos arqueológicos. Entonces, y aparte de quedarse él unas cuantas piezas, o sea, que eso ya se sabe. Pero bueno, estamos hablando del siglo XIX, y en el siglo XIX no había ningún tipo de parámetros ni de patrones a la hora de investigar. Pero te quiero decir que la parte romántica que tienen estas personas, que intentan exponer su teoría y luego buscar las pruebas para demostrarlo, pues eso no hay quien se la quite. Otra cosa es que luego, con el tiempo, se confirme o no se confirme si estamos ante un lunático, ante un vividor, ante una persona que realmente creía en sus sueños. Y yo creo que Sermir Osman Hadji tiene pruebas, no las suficientes, pero sí pruebas como para suponer que debajo de alguna de esas colinas de Visoko hay algo. Es decir, posiblemente huellas de alguna cultura anterior, puede ser los ilirianos o a saber quién. Otra cosa es que sean pirámides hechas y derechas, porque si fuera así, sí que había que reescribir un poco la historia de las pirámides en Europa, porque hay muy pocas, no solo las únicas que habría en Bosnia o en Europa, como han dicho, dice, pirámides en Bosnia, las únicas que habría en Europa. No es verdad. Yo he visto una en Grecia y sobre ella también he escrito un artículo, y sé que hay más en otros lugares, por ejemplo en Sicilia, y por supuesto pues las pirámides que hay en las Islas Canarias. Pirámides. Sí, pero ya sabes que están muy cuestionadas, sí, y no, dicen que son majanos. Todo lo que tú quieras, pero tengo que decir que a la hora de la verdad eran pirámides en el sentido ritual y en el sentido astronómico, tal como se ha demostrado por su orientación. Otra cosa es que con el tiempo se convirtieran también en mojones de piedras para deslindar una serie de terrenos o de tierras productivas. Eso es distinto. Pero la verdad son pirámides. ¿De qué época? Está por dilucidar. ¿Con qué finalidad? Está también por estudiar. Pero no serían las únicas pirámides si algún día se demostrara que las de Bosnia son auténticas pirámides. Por lo tanto, sí que había que reescribir. No hay tantas tampoco, pero bueno, sí las suficientes como para pensar que algún tipo de cultura muy afín pudo haber estado relacionada para construir estas pirámides en una época más o menos parecida. Hablando, has mencionado la expresión lunáticos, bueno, no lo digo con ningún mal ánimo, pero lo cierto es que a veces se irrita mucho determinadas cosas, y por dar unos apuntes, porque además hemos tenido, Martín, alguna consulta, ¿verdad?, que nos preguntan sobre ese ovni que se va a ver el 14 de octubre. Así es. Y que algunos han anunciado, y que recordarás, Jesús, que hace dos semanas con Carlos, bueno, pues pasamos un buen rato desmintiendo esa profecía que anunciaba que ese ovni se iba a situar sobre Alabama, sobre el estado de Alabama, y decíamos, bueno... Claro, pues, pero por otra parte dice que se va a ver en el hemisferio sur. Exacto, o sea, porque... es que lo que han aclarado ahora quienes han hecho el anuncio no es que se vaya a ver sobre Alabama, sino que la nave se llama Alabama, con lo cual es tan peor de lo que esperábamos los autores de la profecía. Que hemos de decir que es un grupo llamado Federación Galáctica de Luz. Su nombre lo dice todo, es un grupo de nueva era que dice estar en contacto con seres de otros mundos, pero que es absolutamente desquiciante todo el contenido de las informaciones. Y han transmitido eso, que a partir del día 14, durante tres días, se van a estar viendo este ovni llamado Alabama por todo el hemisferio sur del planeta, que por mucho que lo vayan a intentar, que lo van a intentar las grandes potencias, no van a poder destruir la nave, que tendrá forma de cruz, porque es una nave que representa un evento de amor puro para ayudar a nuestro mundo. Habrá muchos que lo negarán, muchos que lo rechazarán, servidores, imagino que ya estamos entre ellos, y habrá muchos que sepan que esto no es verdad. Cualquiera que sea usted, que entienda esto. Les damos a ustedes la oportunidad de capturar en pantalla esta nave particular. No habrá contacto en la forma que les gustaría a los de vuestro planeta. Es una presentación inicial. Bueno, pues hemos de decir que no va a pasar absolutamente nada. Gente está hablando de este asunto. La verdad, a mí me ha sorprendido durante toda esta semana, y recordé la consulta que nos efectuó el oyente hace... Hombre, es muy llamativo que una nave, no has citado la longitud que tiene, pero si no recuerdo mal era más de un kilómetro. O sea, que claro, estamos hablando de una nave gigantesca. Lo que me resulta llamativo es que los Carlos Jesús abundan más de lo que parece, ¿eh? Sí, bueno. Una cosa verdadera. No, pero estas noticias no son tan infrecuentes. Lo que pasa es que es verdad que a través de Internet pues funciona y se transmite con una rapidez pasmosa. Pero siempre, acuérdate, en la época de los contactados, de los años 70, años 80, cada dos por tres se decía que en tal sitio se iba a haber un avistamiento. Lo que pasa es que eran comunicados, bueno, que se enviaban casi casi de mano en mano. Por lo tanto, lo conocía un pequeño grupito. Estaban en el ámbito de la privacidad, en cierto modo, entre ellos. Pero aquellos personajes eran Einstein. En su preparación y su formación comparado con quienes han hecho este anuncio, ¿eh? No, por supuesto. Pero bueno, cuando Sistopad, por ejemplo, o Siragusa, hacían estos comunicados, decían, bueno, pues en tal fecha se va a ver un ovni en cierta zona, que luego se veía o no se veía, y si lo veían eran unos cuatro privilegiados. Pero es que en este caso, claro, tú pones una noticia de estas contradictoria, porque te empiezan a decir que en todo el hemisferio sur se va a ver esta nave, y luego te dice que en concreto en Alabama, claro, intentan decir, a ver, Alabama, hasta donde yo sé, está en el hemisferio norte, y luego te dicen que tiene ese nombre, y dices, bueno, pues está claro que van corrigiéndose sobre la marcha. Así que eso ya es un indicio muy claro de que no va a pasar nada. Y no solo eso, sino que creo que lo importante a matizar es que quienes efectúan eso tampoco lo hacen creyéndoselo, porque lo que se está buscando y lo que se va a buscar, y esa frase lo dice muy claramente, no se va a producir contacto en la forma en la que ustedes desean. Es decir, van a manipular lo que ocurra, porque todos los días en muchas partes del mundo ocurren sucesos de estas características. Algunos son explicables, otros no, pero ocurren, y seguramente en esos tres días se producirá uno o dos o tres casos significativos y llamativos, que los emplearán para autoafirmarse y decir, nuestra profecía está cumplida, se ha hecho ese primer contacto visual, estas son las imágenes que obtenidas en un pueblo de Sudáfrica o donde sea, ¿no? Y aprovecharán, y ya veréis con el tiempo cómo. Sí, pero bueno, dice que, ¿no?, tiene forma de cruz, vamos a ver si eso se cumple, pero, porque se vean avistamientos, sí. Pero tiene el mismo porvenir que tuvo, has citado a Siragusa, con el famoso oscurecimiento global, que no sabemos muy bien a qué se refería, pero que jamás sucedió nada parecido. Nada, pero ese oscurecimiento global lo han dicho muchísimos profetas, ¿eh? Hay muchos videntes místicos que hablan de los tres días de oscuridad. Como precedente del fin de los tiempos, del fin del mundo, del Armagedón, o sea, que tengo que decir que no es una cosa novedosa. Lo que hizo Siragusa fue acudir un poco a esa ceremonia de la confusión apocalíptica, metiendo elementos que él ya conocía. La verdad que, lógicamente, en el momento que das una fecha, pues se equivocan, como le pasa a todos los profetas, sean contactados o no sean contactados. Y lo mismo le pasó, y por eso se equivocó tanto en sus profecías de futuro. Otro tema relacionado con este mundo de los ovnis, mucho más serio, en donde sí que ocurrió un suceso. Otra cuestión son las diferentes interpretaciones que se puedan hacer, y otra cuestión es también la seriedad o no de los determinados personajes que a lo largo de los 60 años que han pasado desde entonces han pululado por el lugar intentando buscar cada uno a su modo la verdad sobre lo ocurrido. Hablamos del caso de Roswell, el 2 de julio de 1947, cuando varias personas aseguran que un objeto que sobrevoló la zona, bueno, pues pudo haberse estrellado. Hubo una captura de restos, y eso está documentado por parte de las fuerzas aéreas. En principio se dijo que era un globo sonda o algo parecido a un globo meteorológico. Después se dieron otro tipo de explicaciones, ninguna han convencido lo suficiente. Existen otro tipo de testimonios de la zona, de la época, muy interesantes, y ahora hay nuevos datos. Hombre, Roswell, que posiblemente yo entiendo que sea el caso más famoso a nivel mundial sobre temas de ufología, sobre todo porque lleva coleando ya tantísimos años. 61. Es un caso verdaderamente controvertido, donde no solamente es que se afirme que fue un ovni que se estrelló, sino que además todos conocemos las fotos que se han sacado de los supuestos alienígenas, unos alienígenas bajitos, pequeñitos, como niños pequeños y cosas así. O sea, que quiero decir que aquí hay elementos que podrían hacer pensar en el fraude o no en el fraude. Y luego, pero el fraude puede ser esa afirmación, pero no el caso. El caso no es fraude, pero quiero decir que podría haberse manipulado de algún modo. Pero sí, lo que es cierto es que de vez en cuando pues aparece alguien nuevo que hace alguna aportación. Esto es un recurrente en la información. Cuando una variable, digamos, de alguna manera se desajusta, el caso vuelve a estar de nuevo, digamos, en actualidad. Las leyes de Otto Graf lo demuestran así, ¿no? En este caso, Philip Mantel habla de este ovni y dice que efectivamente no hay ninguna duda de que estos extraterrestres estuvieron aquí, que no hay posibilidad, y luego hace algunas afirmaciones, como por ejemplo que se han ocultado datos de los análisis de las rocas y la vegetación, donde no se ha hablado de árboles carbonizados, de una sustancia azul que hacía burbujas y cosas así, los altos niveles de radiación de la zona. Bueno, yo creo que se ha hablado de todo con el tema Roswell, y yo creo que la aportación de Mantel no es tampoco nada nuevo. Incluso hay mucha gente pues que ha hecho muchísima especulación con el caso Roswell. evidentemente uno se puede plantear de momento una pregunta. ¿Por qué Roswell es un solo caso? ¿Por qué no ha habido más casos? O sea, ¿por qué ninguno ni más se ha estrellado y tenemos una cierta constancia de que haya sucedido algo así? Porque sí, tenemos el caso Tunguska y las posibles teorías que hay sobre alrededor, pero no tenemos el caso de accidentes ovni, más que el caso Roswell. Hay más casos. El incidente Aztec, por ejemplo, también es otro estrellamiento. Sí. El más conocido es el de Roswell, pero por lo menos hay media docena, y corrígeme, no, Bruno, media docena por lo menos de estrellamientos reconocidos. Otra cosa es después, incluso algunos también con alienígenas dentro, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que... Otra cosa es la cifra con testigos, y eso es con seguridad supera el centenar, ojo, ¿eh? Otra cuestión es que haya tantas pruebas, tantas evidencias, tantos testimonios, como el caso de Roswell, ¿no? Claro, el de Roswell es el caso estrella, pero vamos, que por lo menos otros 6 que yo conozca, relacionados todos con Nuevo México, Arizona, en fin, toda esa zona, y luego otros que siempre se bautizan como el Roswell argentino, el Roswell español, hubo uno también en Galicia, o sea que después hay de esos calificativos. A mí hay algo de la noticia que me resulta significativo. A partir del momento en que Mantel ha salido diciendo esto, que no es nada nuevo, han empezado a contratarlos en todas las televisiones de todo el mundo, de lo cual sospecho que simplemente lo que ha querido es, bueno, pues de alguna manera este hombre volver a los medios de comunicación y poco más. O sea, se le ha gastado el dinero igual, opinión, porque este hombre fue el que descubrió aquella famosa afirmación, que puede ser que él no fuera responsable en absoluto, Philip Mantel, del fraude de aquella afirmación, sino que a él se lo le lograran engañar, pero lo cierto es que él sacó unos buenos dividendos con los documentales Con, ¿no?, Santilli, por supuesto, fue el que de alguna forma dio poco prioridad a esa noticia en los medios que él se movía, ¿no? Entonces Philip Mantel es poco fiable a la hora de dar una noticia de estas, porque es un poco cantamañanas dentro del mundo de la ufología. Pero claro, el tema Roswell sigue coleando y cada dos por tres sí que sale una información nueva. Hace falta saber quién es el vocero, ¿no?, como dicen en Sudamérica, que es el que transmite este tipo de informaciones. En este caso es Philip Mantel. Recuerdo que el año pasado cuando que no es ni muchísimo menos de los fiables. De los menos fiables. Ah, bueno, sí, bueno, hay categorías también, sí. Que no es ni muchísimo menos, pero bueno, fue uno de los implicados en el caso de esa famosa autopsia, ¿no? Claro, pero suficiente cuando ya se sabe un poco si tiñó toda aquella autopsia, bueno, las varias autopsias que hubo, que no solo fue una también, pasa como el incidente de Roswell, donde lo que se pretendía era ni más ni menos pues que mancillar la historia original, ¿no?, de lo que había ocurrido en julio del año 1947. Quien vendió aquella exclusiva fue Santilli, ¿no? Fue claro, por eso digo, fue Santilli. Uh-huh. Pero que Mantel es el que estuvo también un poco detrás de toda esta información, pues para ganarse también sus buenos dividendos. De hecho, el año pasado, cuando se cumplieron los 60 años del incidente Roswell, salió un libro que era muy oportunista, porque bueno, cuando se cumplieron los 50 años salieron muchísima información, porque era cuando se empezaron a desvelar los secretos de Estado que tiene Estados Unidos, pero cuando se cumplieron los 60 años sí salió un libro que tenía que ver con, bueno, pues uno de los implicados directamente en el asunto, que era ni más ni menos que Jesse Marcel. Bueno, pues Jesse Marcel, el junior, el hijo, publica este libro, que no lo publica él, porque realmente es obra de Stanton Friedman, donde recoge nuevos testimonios de el padre de Jesse Marcel, pues bueno, porque de alguna forma ya se había muerto el padre creo que en los años 80, pero el hijo, deudor un poco de ese testamento que le había dejado el padre de que no se llevara a la tumba determinada información que él pudo recapitular durante aquellos días de julio del año 1947, fruto de eso, de esa información, es el libro que se publica el año pasado. No aporta gran cosa porque, bueno, dice... El testimonio datos, de lo que recuerda, de lo que le había contado su padre. Pero ya fíjate, de segunda generación, porque es lo que recuerda de su padre, que su padre ya, pues, recordó lo que recordó en su momento y además, pues, le tuvo una estigma sociológica porque, como bien sabéis, le denigraron todo lo que quisieron y casi le insultaron, ¿no?, un poco por inventarse aquel caso. Y luego es cuando dieron la información de que todo formaba parte de ese proyecto Mogul y que, bueno, que realmente no eran extraterrestres, sino que eran muñecotes, eran maniquíes que habían lanzado desde estos globos sondas. claro, todo lo que dijo Jesse Marcel pues quedaba en entredicho con la, con el testimonio oficial que dieron de la noticia. Por eso el hijo intentó rescatar de aquí y de allá información que él recordaba, más información que había recogido de otros testigos, y publicó este libro. Bueno, pues cada cierto tiempo sale alguna información. Pues mira, esta, ya verás cómo tendremos Roswell indefinidamente, pues como este y como otros casos. O sea, yo no creo que vaya a terminarse todavía la saga Roswell. No, ni muchísimo menos. No, y mientras siga existiendo el área 51, pues tampoco, porque claro, de ahí se alimentaron precisamente, de toda esa tecnología supuestamente acumulada en el incidente Roswell, pues sirvió para que luego el área 51 hiciera de las suyas. Y eso sí que es otra historia, ¿no? Desde el invento de los transistores hasta un nuevo elemento de la tabla periódica de Mendeleev. O sea que habría mucho que hablar en ese sentido, pero no es el momento. Para lo que es momento ahora es para la noticia científica de la semana, para el descubrimiento de la semana, Martín. Y seguimos en ese hemisferio sur donde probablemente se vea o no un ovni el próximo 14 de octubre, y seguimos en el hemisferio sur porque nos quedamos en el polo sur, concretamente en la Antártida. Esta semana ha sido noticia además por esa merma de pingüinos que nos han advertido las distintas organizaciones ecologistas, pero además de esa merma de pingüinos, lo que hemos descubierto son nuevas especies allí, y Juan Ignacio tiene todos los datos. Creo que se ha traído hasta un cangrejo en el bolsillo, mira. Pues sí, señor, y además además son muy muy hermosas y muy bellas, porque realmente hay unos cangrejitos blancos y tal, que seguramente... No sé si esas fotos realmente que han aparecido esta mañana en la prensa son de estos animales, pero en fin, en cualquier caso son muy ilustrativas, ¿no? Cientos de nuevas especies dentro de las montañas y de los cañones submarinos que están en la Antártida han sido pues los lugares donde han aparecido un montón de especies de las que no sabíamos nada. Pero aquí me gustaría recordar los documentales de Cousteau, cuando él afirmaba siempre, es que es una frase que se me quedó siempre grabada, dice, y lo que tenemos que encontrar, porque cuando vamos con el batiscafo por ahí abajo, de repente nos aparece un ser absolutamente insólito, extrañísimo, del que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Parece ser que están pues cerca de volcanes extinguidos que tienen una profundidad de 3.000 metros aproximadamente, y montañas, hay muchísimas cosas. Es un mundo desconocido, desde luego, donde pueden aparecer cosas insólitas a partir de ahora, en cualquier momento, pero sobre todo porque la investigación cuenta ahora con elementos que no teníamos antes, por ejemplo radares muchísimo más precisos, batiscafos que pueden bajar a más profundidad y pueden iluminar más a su alrededor. Bien, esto es el devenir científico de la humanidad que nos llevará por estos terrenos durante mucho tiempo, pero no olvidemos que no solamente en la Antártida, sino que en cualquier parte en superficie están continuamente apareciendo nuevas especies, que no es que sean a lo mejor nuevas especies que fueran desconocidas, sino mutaciones de especies que ya existen, endemismos, algas endémicas, cosas así, o sea que no es nada sorprendente. En cualquier caso, lo que a mí me interesa en este momento de esta noticia es la esperanza de que esto es difícil que se acabe, porque continuamente está en un proceso evolutivo, en un proceso que nos va a llevar, afortunadamente y de una manera esperanzada, pues a seguir pudiendo estar en la Tierra de alguna manera, porque dependemos de estos animales para poder vivir, eso es indudable. El hombre no puede supervivir por sí mismo. Y todas estas especies, pues de alguna manera serán el alimento, quizá, que sustituya, no sé, al krill, es posible, al cabo de algún tiempo. ¿Y cuál es la que más te ha llamado la atención? Que sabemos que esta mañana en la Fuera Borda han llegado hasta arribas, una que ha caído, creo que en Fuera Borda han llegado hasta arribas y te han llevado algunas especies, ¿no? Pues ¿cuál ha sido así una especie de coral, una especie de coral precioso, porque como una de mis aficiones es la del buceo y he estado viendo corales algunas veces, este es que era absolutamente fascinante, por lo menos el de la fotografía, ya digo que no sé si es exactamente ese coral. Pero era de un rojo verdaderamente maravilloso, no sé, me encantaría poder bucear a 3.000 metros para poder encontrarlo, cosa que es absolutamente imposible. Pero son noticias que nos congratulan especialmente porque demuestran cómo aún quedan tantísimas cosas por descubrir y que muchas misiones científicas las han hecho no solamente en Antártida, sino, bueno, recientemente hemos tenido varios casos de islas del Pacífico en donde han aparecido pues prácticamente decenas y decenas de nuevas especies, y no siempre de especies vivas de tamaño pequeño, sino hablando de animales ya con una trayectoria, con un circo, con una trayectoria evolutiva muy importante, y que bueno, que no son especies minúsculas. No estamos hablando de insectos ni cosas pequeñas, sino de lo que entendemos por seres vivos ya de tamaño, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, un caso muy concreto, no sé si os acordáis y o nuestros oyentes se acuerdan de cuando apareció el famoso celacanto, que se creía que estaba extinguido. Claro, y de repente es un caso distinto, porque estaría extinguido, pero bueno, es una demostración de cómo alguna especie viva puede estar, en este caso, millones de años sin ser avistada, ¿no? Sin ser avistada, indudablemente, vamos, pero yo no tengo la menor duda, porque es que es muy soberbio por nuestra parte. Por cierto, la soberbia es uno de los grandes pecados de los hombres, el pensar que lo sabemos todo, y posiblemente cada vez que abres una puerta, quiero decir, a nivel científico, se te abren siete pasillos detrás de cada puerta lleno de más puertas todavía. O sea, que esto está por empezar. Aún debemos ser humildes y estar a la expectativa de todo lo que el mundo nos va a asombrar en el futuro. Y también nos asombramos no solo sobre lo que nos puede ocurrir en el futuro, sino también sobre lo que intentamos discernir del pasado, de algo ocurrido hace 2000 años, cuando 12 señores en compañía de un líder religioso celebraron lo que se ha venido en llamar la última cena. Hablamos, por supuesto, de la última cena de Jesús, y tenemos algunos datos nuevos precisamente de Jesús Callejo. Sí, exacto. ¿Quién si no? Evidentemente. Pues tenemos datos de lo que comieron. Que tuvieron un buen banquete. Claro. O lo que hoy entenderíamos como un buen banquete, por lo menos. Exacto, pero no tanto de lo que comieron realmente hace 2000 años, sino de lo que Leonardo da Vinci pintó y reflejó en su célebre cuadro, el fresco, de La Última Cena. Porque, como bien sabéis, es un fresco que se conserva en el exconvento de Santa María delle Grazie, y que, bueno, pues ha ido sufriendo un deterioro paulatino desde el momento que se pintó, que fue en el año 1498. Entonces, había elementos que estaban reflejados en ese fresco, en esa pared del convento, donde no se apreciaba muy bien ni las caras, de ahí toda la polémica de si San Juan es un hombre o es una mujer, ¿no? Si es el discípulo amado o es María Magdalena, y los determinados objetos que portan los apóstoles y los que están sobre la mesa. Entonces, bueno, como ahora ya por fin parece que se ha restaurado definitivamente este cuadro, más que cuadro, bueno, este fresco, ¿no? Porque no es un cuadro, no es un lienzo, como bien sabéis, está pintado en ese convento de Santa María delle Grazie en Milán. Y lo que se ha determinado gracias a esa exploración minuciosa es lo que intentó reflejar Leonardo da Vinci, y lo que intentó reflejar como viandas gastronómicas en esa última cena que celebra Jesús con sus 12 apóstoles no es exactamente lo que se debería comer un día de Pascua en la Palestina judía de hace 2000 años. Uh-huh. Y aquí es donde está la historia divertida, ¿no? Porque sabemos que Leonardo da Vinci era vegetariano, así que todo lo que pinta allí es vegetariano. No aparece lo que debería aparecer, que es el cordero pascual. Que, por cierto, es una especie de anomalía que ha quedado reflejada por todos aquellos que han intentado encontrar claves esotéricas o mistéricas dentro de este cuadro de La Última Cena. No es el cordero pascual, lo cual ya llama mucho la atención. Lo que sí aparece es peces en una de las mesas, y sí aparece, y esta es una investigación que ha hecho el historiador John Barriano, y lo que sí aparece es un elemento que no se pensaba hasta ese momento que podría estar, que es ni más ni menos que unas anguilas. Y anguilas rodeadas de rodajas de naranja. Bueno, llama la atención porque todo lo demás son elementos vegetales y el pescado. No hay para nada carne, no estaría ese cordero pascual. ¿Cómo sería la cena realmente que debió celebrar Jesucristo con sus 12 apóstoles? Esa fiesta pascual. Como judíos que eran, esa fiesta pascual llamada la Hatmasot, dentro de lo que es el calendario litúrgico hebreo, pues el plato principal, y además es que viene descrito muy muy minuciosamente en la Mishnah, por eso no había escapatoria. Es decir, todos los judíos que quisieran celebrar una cena pascual de esa manera, a la vieja usanza, de la manera ortodoxa, tendría que tener, por una parte, ni más ni menos que ese cordero pascual. Por otra parte, el pan ácimo. Ya sabéis que es ese pan sin levadura. También las hierbas amargas que se debían tomar con 4 copas de vino. ¿Por qué 4 copas de vino? Pues era en señal de alegría por los 4 dones recibidos por la Pascua. Esos 4 dones son la libertad, la salvación, la redención y la elección. Y eso sería la cena pascual. Lo que pinta Leonardo da Vinci es lo que a él le gustaría que se hubiera cenado en la Italia del siglo XV, en esa Toscana que él conocía muy bien y que, por cierto, era un plato típico de su época. Y que, por cierto, era un plato que posiblemente él degustara, porque se sabe, según las notas que él tomaba, ya sabéis que tomaba nota de todo, incluso cuando iba al mercado, pues se sabe que él también compraba anguilas. Entonces, no tomaba nada de carne, no era un vegetariano estricto como tal, tomaba muchos vegetales, pero sí tomaba también pescado. Y esas rodajas de anguila que aparecen, pues, bueno, rodajas, pescado puro y duro, ¿no?, que se sabe que son anguilas, según esta reconstrucción que ha hecho el historiador John Barriano. Bueno, pues no deja de ser significativo, porque ya digo que esas anguilas adornadas con naranjas sustituirían al tradicional cordero pascual. Pero, por cierto, eso no estaría, además, en frente de Jesús presidiendo la última cena, sino que eso estaría en los alrededores, es decir, compartiéndolo con sus discípulos. Él no tendría ese cordero pascual, lo cual hay otra anomalía por parte de ese fresco de Leonardo da Vinci. Pero voy a ser muy malo ahora. Es decir, Leonardo da Vinci pues cometió una tropelía científica a la hora de poner eso en la mesa de la última cena. Porque eso nunca lo pudieron haber tomado. Por lo tanto, tiremos a la basura todas las teorías basadas en ese cuadro. No, hombre, no todas. Pero vamos a ver. Lo que sí está claro es que Leonardo da Vinci no intentó ser fiel a los hechos históricos y menos gastronómicos de aquel momento. Por lo tanto, San Juan es hombre en ese cuadro. Claro, o sea, pero es que eso no hay duda. Eso no hay duda y lo hemos dicho más de una vez. De todas las teorías conspiranoicas sobre si es claro. María Magdalena la que está sentada al lado de Jesús, del maestro, no es. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci, claro, hay que ir un poco a la técnica pictórica que utilizaba Leonardo da Vinci, que utilizaban los artistas del Renacimiento en la Italia de esta época. Exacto, buscaban que era pintar modelos a San femeninos Juan para exactamente buscar como hombre tal cual aparece en el cuadro, claro. Exactamente, es que sí. Es un hombre, pero se buscaba que fuera un hombre como el discípulo amado que tuviera rasgos femeninos. Uh-huh. Entonces, posiblemente sí que se tomara algún modelo femenino para pintar o representar a San Juan. Igual que uno de los discípulos que está representados es el rostro de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque tomaba modelos cercanos incluso al mismo. Eso también lo hacía Caravaggio. O eso también lo hacía Alonso Cano. Más de una vez dibujó a una virgen que era ni más ni menos que una prostituta de las que él frecuentaba en la cara, con, bueno, pues con el escándalo, por supuesto, pues del convento de monjitas que le encargaban un cuadro de la Inmaculada, ¿no? Pero Caravaggio hacía lo mismo. Ponía cabezas de Holofernes o cabezas de Goliat, cabezas decapitadas de personajes que eran conocidos en su época y que era un guiño bastante macabro, por cierto, donde aparecía el reflejo ahí de la cabeza decapitada y cuando la gente sabía distinguir perfectamente a quién podía corresponder ese rostro. Pero incluso en España también, porque, por ejemplo, hay algunos alcillos que están sacados de personajes reales. O sea, evidentemente todos los rostros de la Virgen, pongamos por caso, o de las santas, representan una diversidad que, claro, lógicamente tuvieron que sacar el modelo de algún sitio, la inspiración, pues yo que sé, de tu mujer, de una hija, de cosas así. De todas maneras, claro, es que yo lo que me gusta mucho de esta noticia es que viene a significar que Leonardo no pretendía absolutamente nada con ese cuadro, ni transmitir ningún mensaje, ni nada certero, ni nada benigno, sino demostrar que era un tío que sabía pintar un poco bien, nada más. Pero un poco bien, si hay claves que tienen que ver con la pintura renacentista de alguna manera. Hay una cosa, por ejemplo, que es poco de este fresco que estamos hablando del cuadro, y efectivamente es un fresco, que llama mucho, a mí me ha llamado siempre mucho la atención, y es el fondo, las tres ventanas. Porque quizá lo más importante a nivel pictórico de todo el cuadro es precisamente lo que se ve a través de las ventanas, ese paisaje que se ve a través de las ventanas. Pero es que además son las tres ventanas posiblemente de un camarote de un barco de la época. Entonces, claro, es que los pintores renacentistas pintaban las cosas tal y como ellos veían en su época cómo había sido el pasado. De hecho, yo he visto, existen cuadros, por ejemplo, donde aparecen los reyes magos vestidos con armadura, con las armaduras típicas que había en la época y cosas así. Incluso hay un cuadro muy concreto en el que, por ejemplo, Felipe II, ese cuadro está en Gante, da su rostro al rey Salomón. O sea, es que, claro, es una época donde las formas arquitectónicas que aparecen en esos cuadros. O sea, no tienen absolutamente nada que ver con la arquitectura de la Palestina del siglo I. Una forma de... O sea, que tampoco las ventanas responden a nada real. No. Pues es entonces, ¿qué hay real en ese cuadro? Bruno, lo que hay es mucho simbolismo en ese cuadro. Es decir, no intenta representar históricamente lo que aconteció 2000 años atrás. Uh-huh. En su caso, 1500 años atrás. Sino lo que intenta es reflejar una serie de símbolos que le interesaba que quedaran plasmados solo para aquel que tuviera ojos para ver en ese cuadro, en ese fresco. Pero es que desde incluso el nudo que aparece en uno de los extremos del mantel, no es un nudo cualquiera, está significando algo. La disposición de las figuras, esa disposición que tiene triangular, están hechas... Pero entonces, según esto, también igual esas... sabemos que el nudo era también la firma. ¿Eh? Según también la comida también representaría algo. No, pero vamos a ver, por eso te digo que no hay que descartar, desde mi punto de vista, vamos, yo por lo menos así lo interpreto, no solo ese cuadro, sino varios cuadros que tiene Leonardo da Vinci. No tiene nada de histórico, pero él lo sabía adrede, y tenía datos y conocimientos históricos para haber reflejado perfectamente eso, pero es que él no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque otros artistas del Renacimiento ya habían hecho las últimas cenas. O sea, si es que la última cena es uno de los motivos religiosos más representados, pues casi tanto como la Inmaculada Concepción. Él no quería reflejar eso, él quería reflejar, posiblemente por sus ideas religiosas o más bien filosóficas, y ya no vamos a meternos si era el último, uno de los últimos cátaros, si tenía influencias templarias o lo que fuera. Da igual, no entro ahí, porque ya hay varias novelas que intentan desarrollar ese aspecto esotérico y hermético que tenía Leonardo da Vinci. Lo que se intenta reflejar en ese cuadro, porque no es uno ni dos elementos, sino muchísimos elementos, es una tradición simbólica que él quería recoger y plasmar. Posiblemente nadie o casi nadie se iba a enterar de su época de lo que estaba ahí reflejando, pero sí lo suficiente como para saber un poco su adscripción filosófica, no tanto religiosa porque no tenía una tendencia religiosa definida como tal, ¿no? Pero sí simbólica, que formara parte de alguna sociedad secreta, tal vez. Y entonces hay muchos elementos, incluso en la forma, ya te digo, estructural que tiene el cuadro, utilizando pues esa proporción divina, esa proporción áurea, que te está reflejando unos conocimientos geométricos, arquitectónicos y pictóricos muy superior a los de la media de la época. Sí, no, con lo cual, algo nos está intentando decir. Claro. Y por eso surgen tanta polémica, y por eso surgen tantas novelas, y por eso surgen tantos ensayos sobre esa obra. Sobre esa obra, ¿eh? Y es curioso lo que has comentado de las representaciones de la última cena a lo largo de la historia. Solamente como anécdota diré que en la iglesia de los arcos de Tricio hay una última cena con solo 8 personajes. Bueno, ¿qué pasa? Iban cayendo por el camino. No, este Judas estaba haciendo a estragos. Lo mejor no le dio tiempo a pintar el resto, o porque se murió o porque le mataron. Claro, pero esto que dices, Juan Ignacio, es perfecto para lo que yo quiero transmitir dentro del escepticismo mío respecto a algunos asuntos, ¿no? Pues que igual Leonardo dibujó aquello que le parecía bonito, y que luego las interpretaciones han venido después, y que le gustó dibujarlo así, y dice, pues mira, qué bien queda, está bonito, este brazo así, este nudo de esta forma, esta posición, algunos dicen, esa posición corresponde a una constelación. El nudo igual, no. Igual simplemente era eso, digo. El nudo era su firma, él firmaba con un nudo, porque su nombre significa nudo en italiano, o su apellido, o algo así, no lo sé con exactitud. Pero lo que sí que es cierto es que estos señores pintaban con una pulsión, no solamente técnica, sino estética, que muchas veces estamos buscando ahí cosas raras, y a lo mejor no había nada más que esa pulsión. Pero por lo estético es porque que ha pasado a convertirse en el número uno del arte en la historia, seguramente. El paisaje, ¿no? Junto a Miguel Ángel y alguno más. Claro, el paisaje, por ejemplo, de la Venus de las Piedras no existe en ninguna parte. O sea, simplemente le gustaba poner ese paisaje, un paisaje de cavernas y de cosas así. ¿Por qué? Porque pues que en el fondo también muchas veces los pintores, eso yo lo sé por mi experiencia personal, tiramos del mundo onírico. Y eso le pasaba seguramente a Da Vinci, como le ha pasado a muchísimos otros. Ya otra cosa sería si no fuéramos a un personaje como el Bosco, que eso sería otro día. Sí, desde luego, y ahora mismo se me acaba de ocurrir una petición que vamos a efectuarte, que es que nos muestres tus cuadros. Proceden del mundo onírico, dice. Sí, sí, yo pinto muchos elementos que proceden del mundo onírico, por ejemplo, estructuras. Ajá. Las estructuras que yo pinto, pues muchas veces son parte de los sueños. Yo, hombre, porque me he criado mucho con la pintura de Dalí, eso es lógico, tengo una fuerte influencia daliniana. mañana. Entonces suelo reflejar estos elementos de tipo los sueños, esas simbologías, igual que Dalí pintaba los relojes deshaciéndose, como sí, por ejemplo uh-huh. las persistencias de la memoria típicas, pues yo pinto a veces cosas extrañas, como uh-huh. por ejemplo un árbol del que caen piedras preciosas y cosas así. Bueno, claro, una utopía, sí, lo pinta sí. para ver si se convierte en realidad. Al final, oye, primero la energía sigue al pensamiento, primero hay que pensarlo y luego poco a poco se va materializando. Cuando tú pintas no pretendes reflejar la realidad, eso sucedía en el Renacimiento, pero incluso entonces tampoco. Bueno, el mundo de los sueños a veces refleja una realidad quizá que no está en la superficie, quizá que está por debajo sí, y que es bien. Tan importante o más, ¿no? Bien, ciertamente, uh-huh. ciertamente. Sí, ahí estoy de acuerdo totalmente con tu consciente. Una investigación del College University de Londres, efectuada recientemente, acaba de poner de manifiesto que nuestro cerebro se comporta casi exactamente igual que un GPS. Es decir, que fabrica mapas, cuadrículas y brújulas para que no nos perdamos. Ese GPS se encontraría en una región del cerebro, en la región conocida como el hipocampo, en donde está localizado el lóbulo temporal y que es, entre otras muchas facetas y funciones, la que regula nuestra memoria a largo plazo. La investigación efectuada se ha llevado a cabo con personas cuyas profesiones tienen que ver con el volante y la conducción. Aquellas que ahora están muy felices por la aparición de los GPS, pero que esta investigación científica han demostrado que ellos, en cierto modo, ya lo tenían en el cerebro. Lo han hecho en esta ocasión, esta primera parte de la investigación se ha efectuado con taxistas de Londres, en donde se ha descubierto que tienen esta parte del cerebro, el hipocampo, mucho más desarrollada que otras personas, que otro tipo de profesionales que no necesitan ese manejo espacial tan importante. La investigación se ha efectuado, como decimos, con taxistas y con otros profesionales del volante que se sometieron mientras estaban efectuando su trabajo a un escáner de exploración con resonancia magnética funcional que han demostrado, como decíamos, que nuestro cerebro funciona como un GPS a partir de tres tipos de células que formarían ese sistema de navegación. Por un lado están las play cells, que son unas células que tienen la particularidad de disparar sus impulsos en determinadas localizaciones del espacio. Las Leydig cells, que se activan cuando nos encontramos en una localización específica, es decir, que se activarían cuando el taxista en este caso descubre o ya percibe que se encuentra muy cerca de su destino, y las Head Direction Cells, que son aquellas que se activan cuando el profesional del volante en este caso se sitúa en la dirección adecuada y adquiere y incorpora el conocimiento o la seguridad de que ya se encuentra en esa dirección adecuada. Esta investigación además viene a especificar que ese GPS mental funciona, ese GPS cerebral funciona de una forma mucho más precisa y mucho más extraordinaria de lo que nos podíamos imaginar. Y habla de cómo determinadas profesiones y determinadas acciones y actividades pueden estructurar nuestro cerebro de una forma distinta que otras personas que tienen una profesión distinta. Sí, pero me temo que no igual para todo el mundo, ¿eh? Porque, no, evidentemente, claro. Porque, claro, hay gente que se orienta muy bien y hay gente que se orienta muy mal. Pero no, claro, aquí lo que viene a decir esta investigación es que el ejercicio, ese ejercicio puede potenciar esa capacidad cerebral localizada en una parte del cerebro y que siempre se va, en este caso, a orientar mucho mejor una persona que ensaye y que practique con esa orientación que alguien que no lo hace. Fíjate, yo llevo un mes ensayando con una paloma y ha conseguido traernos de Huelva un poquito de jamón, así que poquito a poquito. Creo que está llegando. Y tan poquito. La paloma. Se lo ha quedado toda la paloma. Pues no, por eso digo, los Boy Scouts entonces, entre el ejercicio que hacían y las enseñanzas de orientación, por eso eran tan buenos a la hora de orientarse por el campo. La investigación ha demostrado que en ese GPS se pueden hasta incorporar datos sobre 250.000 localizaciones distintas dentro de una ciudad, nada más y nada menos. Y que se puede trabajar mucho más con el cerebro de lo que nos imaginamos y que las máquinas nos pueden ayudar, pero que tenemos una máquina extraordinaria sobre nuestros hombros. Hay que darle más marcha al cerebro, lo tenemos un poco dormidillo. Llegan las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos, nos ponemos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia, segunda hora de Tertulia Zona Cero, con, como os hemos comentado, con muchos temas. Algunos los hemos desarrollado ya en la anterior hora. Y abrimos aquí un pequeño segmento dentro de esta tertulia relacionado con informaciones que tendrían que ver, en cierto modo, con lo que está por venir respecto a los cambios ambientales que estamos viviendo, medioambientales. En primer lugar, Juan Ignacio, las enfermedades y los virus que se podrían generar o que podrían volver a aparecer con mayor virulencia, valga la redundancia, en los próximos tiempos. Pues efectivamente, el cambio climático podría traernos el recrudecimiento de ciertas enfermedades, incluso la aparición de algunas que se habían considerado prácticamente extinguidas. Ha salido una lista en la que se nos advierten de este tipo de este tipo de cosas, pero también habría que hacer un comentario a esta lista porque hay algunos matices. Por ejemplo, en el número uno nos ponen la tuberculosis. Efectivamente, la tuberculosis prácticamente se erradicó con la aparición de los antibióticos, pero no desapareció del todo. Y podría potenciarse en el futuro porque quizá la mayor humedad permitiría más el contacto entre los animales salvajes y los animales domésticos, y de ahí podría pasar al hombre. Pero también es verdad que ha habido en los últimos años un aumento de la tuberculosis como consecuencia de la inmunodeficiencia producida por el SIDA, lo que ha hecho que apareciera de nuevo. Luego hay otras enfermedades más extrañas, menos conocidas, como por ejemplo la fiebre del Valle del Rif. Esta es una fiebre que se da normalmente o que tiene su origen en el norte de África y que se transmite normalmente por la zona de África, Kenia, Somalia, lugares así. Esta también podría verse favorecida por el cambio climático. Luego la famosa enfermedad del sueño, transmitida por la mosca tsetse mediante su vector, que es la Trypanosoma gambiensis, que podría incluso llegar hasta Europa a bordo de, se dice, como se dijo en su día con la gripe aviar, a bordo de los propios aviones y de lugares así. Porque también es cierto en los últimos tiempos, con los fenómenos de inmigración, ha venido mucha gente que son portadores de enfermedades para las que aquí no tenemos digamos nuestro sistema inmunitario perfectamente preparado, y este podría ser uno de los casos. Luego, en el número 4 tenemos las mareas rojas, que se producen por unas algas que generan una toxicidad, y esa toxicidad pasa normalmente a las plantas, lo que obligará a hacer unos controles exhaustivos, sobre todo con todos los bivalvos, o sea, como son las almejas o pueden ser los mejillones. Luego tenemos el caso de la gripe aviar, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, que ya sabemos que hubo unas profecías apocalípticas sobre lo que podía suceder si la gripe aviar pasara a los hombres, con miles y miles y miles y miles de millones de muertos, ¿no? Bien, bueno, de momento eso no ha sucedido, pero dicen que el cambio climático podría propiciarlo. En fin, está por ver. Enfermedades extrañas, poco conocidas, como la babesiosis. Es una patología que transmite la garrapata. La garrapata no solamente transmite eso, sino que también transmite la toxoplasmosis. Entonces esto podría haberse favorecido efectivamente por el aumento de la temperatura, porque haría quizá muchísimo más virulento. No olvidemos, por ejemplo, por poner un ejemplo comparativo, que hay ciertas especies que solo viven en el calor auténtico, como por ejemplo las avispas. Una avispa es impensable por debajo de los 22, 23 grados, o está muy debilitada. En el caso de las garrapatas es muy parecido. La garrapata podría ser mucho más virulenta con más calor. El cólera es una enfermedad que no ha desaparecido, pero que sí que podría haberse agravada. Pero el cólera es una enfermedad con la que tenemos que convivir. Es la enfermedad de los pobres y es la transmite un vibrión que está en las aguas fecales y que entonces, por lo tanto, es muy común. El ébola, por ejemplo, es más raro. El ébola es este terrorífico virus africano que produce que quien está afectado de esto se desangre literalmente. Y efectivamente podría pasar de los monos a los hombres de una manera muchísimo más frecuente con el aumento de temperatura. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla yo la incluiría también con una que no se ha comentado aquí, que es la malaria. Estos son producidos por vectores que normalmente son mosquitos y que, como habíamos hablado con el caso de las avispas, podrían ver, digamos, su periodo vital aumentarse precisamente con el calor. Por eso precisamente las zonas tropicales son muchísimo más virulentos. Y el aumento de las temperaturas favorecerían este tipo de cuestiones. Los parásitos intestinales están también dentro de esta lista. Podrían afectarnos las famosas tenias, las solitarias y otro tipo de parásitos que también existen y que realmente no tenemos un sistema inmunitario ahora demasiado, digamos, afinado como era en el pasado. Todos, por lo menos yo cuando era pequeño, siempre nos estaban dando cosas para evitar cosas así como las lombrices y las lombrices prácticamente estaban ya erradicadas. Bueno, pues podrían volver. La enfermedad de Lyme, que es una enfermedad rara, extraña, que se transmite por una bacteria también a partir de las garrapatas y que sería exactamente el mismo caso que habíamos hablado antes. Y por último, el gran azote de la humanidad de todos los tiempos, podría aparecer, de acuerdo, y se podría extender muchísimo por el mundo, que la peste. Porque la peste es transmitida, evidentemente, por un vector absolutamente presente en nuestras ciudades y en todos los sitios, que son las ratas. Uh-huh. Entonces, las ratas con el aumento de temperaturas, pues quizá podrían ser muchísimo más prolíficas, haber muchísimas más, y entonces terminaríamos teniendo que luchar con las ratas de una manera muchísimo más denodada. No sé, después de esta lista a mí me da que el problema no es el cambio climático, sino las garrapatas. Pero que más se va a agarrar al cambio climático, nunca mejor dicho. Hay una enfermedad que no aparece en esta lista, pero que yo sí creo que podría también agravarse en el futuro, que es la lepra. Porque efectivamente el cambio climático podría llevar a una mayor transmisión de esta enfermedad. Lo que pasa es que es una enfermedad que de día se trata con cierta facilidad. De todas maneras, si hubiera que tratarla con cierta facilidad a muchos miles de personas, pues a lo mejor no tendríamos medicamentos suficientes. Pero en fin, así es como están las cosas. De todas maneras, yo creo que no hay que alarmar. Uh-huh. Todo esto no, no, nada más que son modelos absolutamente mucho, teóricos, claro. y realmente no creo que vaya a pasar nada de esto. Afortunadamente hoy día vivimos en unas condiciones de higiene y salubridad que nos van a permitir poder luchar contra todo esto de una manera radical, y sobre todo porque los avances en medicina actuales son abismales. Y sobre todo porque muchas de estas enfermedades han sido peligrosas cuando no han existido esos mecanismos de higiene que existen en el mundo actual, o esos mecanismos de defensa a través de los fármacos que existen ahora, ¿no? Que aunque se produjera un brote de estas enfermedades, igual no tenían la significancia y el perjuicio que han tenido en el pasado, ¿no? No, pero bueno, también hay que tener en cuenta que esto es una especie de prospección de futuro. Es decir, si el cambio climático sigue, si la temperatura del planeta va aumentando, claro que van a proliferar una serie de mosquitos, que esos mosquitos a su vez son portadores de algunas enfermedades, como las que estamos comentando. Pero claro, ahí habla de 12 posibilidades. Si el cambio climático, que va siendo un hecho, pero se llegara a esos niveles apocalípticos, estas 12 es una nimiedad comparado con lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque van a ocurrir mutaciones de muchos tipos, virus que se van a reactivar, enfermedades nuevas que desconocemos hasta su nombre, y cosas que son las que van a matar muchísimo más, que es el hambre y que es la violencia, claro, y que es la supervivencia pura y dura. Es decir, ese tipo de cosas no hay que olvidarlas, porque en un cambio climático extremo, estoy hablando ya de casi de una ciencia ficción, pero el cambio climático extremo, esto es la punta del iceberg, lo que acaba de comentar Juan Ignacio, porque irían una serie de calamidades añadidas y anexas a todo esto, que son consecuencia de cualquier cambio, sea para una era fría, una era caliente o una guerra atómica a nivel mundial. Es decir, cualquier cosa de esas te va a generar tantas enfermedades, tantas penurias, que los cuatro jinetes del apocalipsis son cuatro juguetes de Playmobil comparado con lo que nos puede ocurrir. Vamos a saber qué es lo que nos puede ocurrir también en relación a ese cambio climático a propósito de lo que está siendo el tema que más interesa al mundo entero en las últimas semanas, que es esa crisis económica, esa crisis financiera que estamos viviendo. Para hablar sobre este asunto, nos vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal de Onda Cero, Allende los Mares, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, ¿el cambio climático puede ser afectado de alguna forma por esa crisis económica que puede generar pues una variación en los hábitos, por ejemplo, en el consumo de gasolina? Sí, una de las consecuencias de este descalabro financiero que se vive en el mundo puede afectar a algo que los defensores de la naturaleza consideran vital y prioritario, el calentamiento global. ¿Pueden los osos polares, los icebergs o las cosechas de las naciones subsaharianas ser víctimas también de la crisis de Wall Street? Bueno, inicialmente podría pensarse que no, que las subidas de las temperaturas y de las aguas nada tienen que ver con el pánico que mueve estos días a los inversores, a los corredores de bolsa, a los banqueros y a los funcionarios del gobierno de todo el mundo. Y sin embargo, en este planeta interconectado, el precio de la gasolina, el monóxido de carbono y las acciones de la bolsa neoyorquina van de la mano. Me explico, Bruno. Ahora que los estados deben salvar a bancos, garantizar dinero en sus cuentas corrientes a los ahorradores, adelantar capital a empresarios y utilizar los bancos centrales para salvar el sistema bancario y financiero, habrá muchos programas sociales y objetivos que antes parecían intocables, que ahora pasarán a un segundo plano. Y uno de ellos, me temo, será la lucha contra el calentamiento global, porque ¿cómo se puede pedir a China, a India, a Estados Unidos o a Sudáfrica que contaminen menos cuando en juego está la economía de estas naciones y la supervivencia de sus habitantes? Y ya se sabe que en tiempos de crisis los recortes presupuestarios no suelen afectar ni a los ejércitos ni a los pentágonos de cada nación, sino a otras partidas menos necesarias. Y la defensa de la naturaleza parece una víctima que yo diría que es casi propiciatoria. Desde luego, porque ese recorte de presupuesto, bueno, pues tendría esas consecuencias. Pero algunos sí que es cierto, y he leído algunos datos al respecto, que hablan, por ejemplo, el consumo en general puede reducirse en los próximos meses o en los próximos años como consecuencia de esta situación y de esta crisis financiera. Además, esto se une al aumento de los precios que en los últimos tiempos está teniendo la gasolina, el combustible, en todas las partes del mundo, también, por supuesto, en los Estados Unidos. Y la gasolina, la automoción, que es una de las principales causas de emisión de CO2 a la atmósfera, se reduciría porque habría menos consumo de gasolina. ¿Se podría equilibrar, quizá, en el futuro esa pérdida de dinero para luchar contra el cambio climático por el hecho de que nuestra acción cotidiana fuera menos perjudicial? Sí, dentro de esta, digamos, hecatombe crediticia y de los mercados de valores mundiales, ahí podríamos decir una buena noticia, que el precio de la gasolina ha bajado, y eso es bueno para no solamente nuestros bolsillos, sino también para esos, los osos de Alaska o las focas de la Antártica, porque la bajada del precio del barril de petróleo se ha producido a consecuencia de que hay muchos que anticipan que la reducción de la demanda de combustible, porque la gente utilizará menos el coche y se planteará más emplear los transportes urbanos o hacer menos viajes y dejar el automóvil quietecito, y con menos coches, por supuesto, las carreteras estarán más vacías y habrá menos contaminación y mayor calidad del aire que respiramos. Pero ya sabes que también hay otra cosa que está relacionada con esta crisis mundial, y es que una de las ofertas que se hacen en los países y a través de las mismas naciones es un sistema que se denomina el de la compraventa de emisiones, que consiste en recibir dinero público para dedicarlo a desarrollar tecnologías más limpias. El objetivo es reducir las emisiones de gases nocivos, que son los responsables del efecto invernadero, empleando energías, por ejemplo, como la solar o la derivada del viento. Pero como ahora los estados están obligados, a consecuencia de la crisis económica, a sacar de sus cofres cientos de miles de millones de dólares, de euros y de cualquier divisa que tenían en sus reservas, habrá seguramente más dificultades para ofrecer estos cambios, estos cambalaches de reducción de emisiones por energías renovables a las empresas. Y con la capacidad que tienen estas industrias, las industrias contaminantes, de encontrar aliados en el Congreso norteamericano y en cualquier parlamento del mundo, es muy posible que en los próximos meses estos cortes obligatorios de producción de gases nocivos que ahora predican los principales líderes del mundo, pues también pasen a un segundo plano y sean aparcados hasta que lleguen estos mejores tiempos económicos que todo el mundo espera, pero que nadie sabe adelantar cuándo se van a producir. Todo el mundo lo espera y también parece que, por lo que nos estás contando, el planeta, el propio planeta en sí, necesitaría del final de esa crisis económica, porque las consecuencias no parecen nada halagüeñas. Respecto a los dos candidatos a la Casa Blanca, a McCain y Obama, han ofrecido algún tipo de propuesta respecto al cambio climático, ¿forma parte de sus discursos? Sí, la verdad es que los dos lo consideran una parte vital de su campaña electoral, evidentemente ahora toda ella pues supeditada a la crisis económica. Hay diferencias de conceptos y sobre todo de culpables. Los demócratas creen que el hombre es el responsable del calentamiento global. También al principio de esta campaña electoral lo consideraba John McCain, aunque luego después ya no es tan claro. Y él propone una expansión de la construcción de todo tipo de industria nuclear, más plantas nucleares que se unan a las que ya hay en Estados Unidos, como una de las alternativas a las industrias más contaminantes que existen. En cambio, Barack Obama no es tan proclive a construir más instalaciones nucleares, sino que lo que ofrece son energías alternativas y menos dependencia del petróleo que llega de Oriente Medio. Le incluso ha llegado a decir que en 10 años Estados Unidos podría ser autosuficiente. Hay también muchas diferencias en la forma como se logra esta autosuficiencia. John McCain dice que el objetivo es lo que llaman aquí la frase drill baby drill, es decir, perforar en cualquier lugar, entre ellos en las costas norteamericanas. Obama es más reacio a hacer eso, sobre todo porque dice que eso no significa que por perforar ahora el petróleo vaya a emanar directamente a las gasolineras norteamericanas, sino que eso va a ser un periodo de probablemente unos 10 años antes de que se vea una reducción del precio del combustible en Estados Unidos si este país comienza a hacer las perforaciones alrededor de las costas norteamericanas. Con lo cual, hay varios objetivos, hay varias demandas, pero en este momento eso se ha convertido en algo de lo que no se habla, porque de lo que se habla es de la crisis financiera y económica que se vive a nivel mundial. Y que supongo que a partir de mañana lunes mucha expectación por lo que puede ocurrir con las diferentes bolsas, las nuevas intervenciones, todos esos datos tan preocupantes de la situación de algunas entidades financieras importantísimas. De todas formas, Agustín, a mí me gustaría saber si la sociedad americana en general, y supongo que en un país tan grande las diferencias al respecto son muchas entre unos estados y otros, pero es una sociedad concienciada como puede ser la española o la europea respecto a los problemas que puede significar para el futuro el cambio climático. Sí lo es, aunque ideológicamente hay muchas diferencias entre las personas que se consideran pro negocios, digamos, que dicen que no hay que castigar a las empresas y que tienen dudas sobre quién es el verdadero culpable del calentamiento global. Y luego otras personas, digamos, que son las que podríamos considerar de ideología demócrata, que votan al Partido Demócrata, que sí, que esos, aunque ideológicamente no se plantean si el hombre lo hace o no lo hace, sí está claro que parece que están más abiertos a otro tipo de acciones, digamos, para buscar energías alternativas, en la energía solar, en la energía del viento. Ideológicamente el país está dividido tanto como lo están sus líderes, y muchos ni se plantean cuál es la causa de este calentamiento global, el hombre o no, aunque la mayoría están de acuerdo en que hay que hacer algo para reducir la contaminación que hay a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, habida cuenta de que este país es el que consume más energía, pero solamente produce el 3% de toda la producción mundial de combustible que consume el mundo. Por lo tanto, como estamos viendo, esa crisis económica que también puede tener consecuencias para el cambio climático. Agustín, muchas gracias por tu participación en La Rosa de los Vientos. Bueno, y esperamos a través de los diferentes programas informativos esta semana en Onda Cero, lo que supongo que serán, porque llevamos varias semanas con ello, una semana una vez más intensa en torno a las noticias que surgen sobre la crisis financiera. Los periodistas tenéis que estar muy atentos, ¿verdad?, a todo lo que está ocurriendo minuto tras minuto. Aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias, Agustín. Saludos. Martín, 2:25. Vamos a, bueno, hablar de cosas más tranquilas, menos preocupantes de cara al futuro. Luego la hablamos noticia del cambio climático. Sí, claro. Después volvemos con el cambio climático. Vamos a dar una pequeña tregua a los oyentes. Claro que sí. Y hay que ser siempre positivo. Nunca hay que pensar en lo negativo del cambio climático, ¿no? Bueno, intentemos por lo menos afrontarlo con un buen espíritu y no creo que sea tan grave, ¿no? Esa influencia de la situación económica que vivimos con respecto al cambio climático. Bueno, ya hablaremos de él en la siguiente hora, en el termómetro de la Tierra, porque ahora vamos con una noticia curiosa. Vamos a poner todos los elementos sobre la mesa, una noticia que nos ha traído Jesús Callejo. Tenemos a un actor, nos remonta al año 1993, él dice ser el rey. Bien, está ahí bien. Otro elemento más. Escritor, un escritor, hombre de negocios, él dice ser el creador, digamos, una cosa así, creador de un reino. Bueno, ya tenemos ahora los tres elementos, un actor, un escritor y un reino. ¿Dónde estamos? Falta el nombre. El reino de Valaquia. La pronunciación del reino, del nombre del reino. No, es Valaquia, Valaquia. Se puede escribir Valachia, como también se escribe en algunos sitios. Es Valaquia, pero no tiene nada que ver esta Valaquia con Rumanía, porque acordaros que Vlad Tepes era el príncipe de Valaquia. No, esta es una Valaquia que existe como territorio, no como reino, pero existe como territorio en la República Checa. Vamos, que es un reino imaginario. Claro, claro. Forma parte de esos países fantasmas, de esos micropaíses, como se les quiera llamar, ¿no? Alguna vez hemos comentado, por ejemplo, de Xilan, ¿no? Las peripecias también que ha tenido este pequeño reino, este principado, porque Xilan es un principado, y estaríamos hablando de un país fantasma, pero ojo, un país fantasma que emite pasaportes, que tiene himno, que tiene bandera. Uh-huh. Y lo mismo pasa con este reino de Valaquia. Y tiene rey, creador, y sí, ¿o no? Y se ha llevado a juicio, en fin, se han tirado los trastos a la cabeza, porque todo empezó como una broma. De hecho, es un reino que no tiene demasiada antigüedad, surge desde el año 1997 como tal, como reino, porque ya antes habían hecho una serie de parodias, en fin, se había creado esa afición de decir, ¿por qué no creamos un reino? Uno de ellos se constituye en rey y el otro, el que se constituye en rey, es Bolet Polizka, que es este comediante, este actor que tú decías, Martín. Y el creador y ministro actual de Relaciones Exteriores del Reino de Valaquia es Tomás Arabis, que es el que, bueno, pues le ha puesto la demanda y le ha llevado a juicio ante la corte de checa de Olomouc, ¿no? Que Olomouc es la ciudad o el lugar donde se ha emitido el veredicto. Y se ha emitido porque se ha emitido este miércoles pasado, o sea, que ha sido todo en esta semana donde se ha dilucidado. Quítame ahí estas pajas, porque al final no quería que uno siguiera como rey y por eso, como el otro seguía ostentando ese título, de hecho el ministro es, que lleva a un rey ante la corte. El ministro lo lleva, pero el ministro que es el que creó el reino. Sí, sí. Y el rey tenía un título pomposo, porque se llama Boleslav I el Gracioso, rey para siempre de Valaquia. Este es el título de... Claro, estamos hablando de un actor cómico y, por lo tanto, siempre le daba esta guisa, ¿no? Surge la idea en el año 1993, como tú dijiste, pero el Estado, como tal, el reino, con su territorio, con su estatuto, con su pasaporte, con sus sellos, con sus recetas de cocina, con sus licores, con sus cervezas, con su moneda, con su bandera, con su sitio internet. Eso surge a partir del año 1997. Pero claro, ¿qué ocurre? Que va adquiriendo fama y dinero, porque la gente que se iba allí, pues, bueno, iban a por su pasaporte. Y de hecho se sabe que alrededor de 90.000 personas poseen un pasaporte del reino de Valaquia. Y eso es un dinerillo. Y unos 10.000 están en trámites para transformarse en ciudadanos de Valaquia. ¿Quién recaudaba ese dinero? Claro, exactamente. Por eso digo que lo que es una tontería, pero bueno, la gente pues le gusta tener un diploma diciendo que es ciudadano del reino de Valaquia. Sí, sí. Y le gusta tener su pasaporte. Y eso genera dividendos, daba un dinerillo. Claro, cuando ha empezado a surgir tanto dinero, pues estos dos socios, más bien ex-socios, pues empezaron a disputar un poco el dominio, el quién es el que lo había creado, quién es el que tiene más poder. Y creo que se les olvidó en los estatutos incluir la inmunidad soberana, ¿no? Y se les olvidó incluir el reparto equitativo. Y de ahí vienen un poco todos los problemas, ¿no? En un principio se llevaron bien, incluso realizaron una lejosa ceremonia de coronación en el año 2000, pero poco a poco pues se fue deteriorando y sobre todo cuando se iba incrementando la cuantía de su erario. Y en el 2001 es cuando Tomás Arabis es el que reclama o empieza a reclamar los derechos de este reino ficticio de Valaquia y lleva un golpe de Estado. Acabó un golpe de Estado en Palacio, donde anuncia al rey Boleslavo que él tenía que renunciar como rey y que tenía que designar, y lo designa, una reina madre, claro. Boleslavo no está muy de acuerdo con que le sustituya una reina madre, y es cuando empiezan los tiros. Bueno, los aprovechando tiros un incluidos. Viaje, aprovechando un viaje oficial, ¿no? Quizá. Claro, bueno, y entre unas cosas y otras, pues el hecho es que ha llegado hasta este miércoles pasado, donde la Corte de Apelación de Olomouc ha decidido a favor de Arabis, es decir, del que creó el reino, no del actual rey, confirmando, por cierto, otra decisión pronunciada en primera instancia en diciembre del año 2007. O sea, que esto coleaba, hubo un recurso de apelación, y ahora es cuando la Corte de Apelación ha vuelto a dar la razón a Tomás Arabis, que era el que, bueno, pues tenía un poco todos los derechos de reivindicar la paternidad de este reino con todo lo que implica, ¿no? Y por lo tanto echar de una patada ya por fin a su socio, al rey, a Boleslav I el Gracioso, y que vaya haciendo sus gracias a otro lado y nombrar a lo que él quería, que es la reina madre, que forma parte de su círculo familiar, claro. Pero la justicia se ha pronunciado con supongo, una interpretación muy trabajada de la ley, porque sí. Evidentemente es no, muy hombre, claro, no se estaba discutiendo si el reino existe o no existe, no se discutía para nada. Lo que se estaba discutiendo era, y tú algo más que es, de propiedad si fuera, intelectual, seguramente, decir, ¿no? Pero que es lo que pedía uno sobre el otro, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién es el que tiene realmente los derechos de explotación de esa propiedad intelectual? Que en este caso es un reino ficticio, ya digo, con territorio, porque se puede recorrer. De hecho, en la página web te indican perfectamente los límites geográficos que tiene, ¿no? Hasta dónde puedes llegar, incluso la bebida que te puedes tomar, los pasaportes y la bandera y el himno al que te tienes que poner firme cuando lo escuches. Ya todo está, eso, hasta el día de las Fuerzas Armadas. Claro, todo eso queda reflejado ahí. Pero lo que se intentaba reivindicar en este pleito es ni más ni menos esa propiedad intelectual para explotar ese reino ficticio cuando empieza a ser tan jugoso a nivel económico. Y eso es un poco lo que se ha intentado decir. Entonces, para que, claro, el rey, el que se consideraba rey legítimo, pues quería seguir ostentando ese rey y, por supuesto, pues los derechos que eso venía inherente al cargo. Pero ahora, pues ya le ha echado y creo que ya no podrá recurrir más porque ya esta segunda sentencia va a ser la definitiva. Yo me quedo con aquella frase de bienvenido a la República de mi casa. La República sí. Independiente. Independiente, eso. Sí. Esta es la típica ocurrencia. Es curioso, debe ser la primera vez en la historia que la justicia puede echar a un rey de su país. Sí, no le echa realmente, lo que hace es que le da la razón, reinado, claro. Le da la razón a Arabis, que es el que creó este reinado, para decir un poco la prerrogativa de nombrar o no nombrar al que le dé gana, ¿no? De hecho, cuando hablamos de micropaíses, habría que hacer una distinción entre dos tipos de micropaíses o países fantasmas: aquellos que tienen territorio y aquellos que no tienen territorio. Los que sí tienen territorio, que incluso pueden poner una banderita, aunque sea en un metro cuadrado, hay unos cuantos. Estaría Sinlan, que es una plataforma petrolífera, ni más ni menos, una antigua sí. Plataforma petrolífera. Estaría Seborga, Minerva, Ladonia, en fin, tienen nombres de películas, nombres de chiste, de cómic. Y los micropaíses, por ejemplo, que no tienen territorio, que hay otros cuantos también muy graciosos, estaría el reino de Landrecht, estaría Libarama, estaría Mingovia, y vamos, esto lo coge Groucho Marx, que hace una película hecha y derecha, ¿no? Porque hay una película precisamente que trata sobre eso. O sea, que bueno, esta es un poco la disputa, la noticia graciosa, la noticia curiosa, y como al final, pues cuando hay dinero por medio, no hay reinos ficticios que valgan. Todo sirve para llevar a alguien a juicio, y en este caso, pues para que uno gane y el otro pierda. Pero lo que es curioso es que a veces una ocurrencia lleva precisamente a un gran problema económico, ¿no? Yo quiero recordar, por ejemplo, el caso concreto de Holanda cuando los tulipanes. De repente a alguien se le ocurrió que los tulipanes eran moneda de cambio y entonces todo el mundo se puso a invertir en tulipanes hasta que incluso... No, a tulipanes, no, en bulbos de tulipanes. Llegó a costar un bulbo de tulipán cerca de 1 millón de la moneda de la época, ¿no? Es una cosa sí. Tremenda y tal. Y todo el mundo acaparando bulbos de tulipanes hasta que un día de repente, y si no se sabe bien por qué, de la noche a la mañana dejaron de tener valor los bulbos de tulipanes y la gente se arruinó. Ahora ha ocurrido lo mismo, pero con las hipotecas. Claro, sí. No, pues es verdad, ocurrió algo parecido, la especulación. Sí, sí. Bueno, pero esos son valores, pero es que un bulbo de tulipán es una inversión muy ficticia. Es que llegó a cifras increíbles, o sea, un bulbo normal y corriente podía costar 6 veces más que el sueldo de cualquier holandés de aquella época, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII. Sí. Es decir, que eso era... prohibitivo para muchísima gente. Entonces, ¿qué hacía? Pues empezar a conseguir, a comprar, a revender bulbos de tulipanes. Se creó la tulipomanía, o sea, que es verdad que hubo una génesis de riqueza en Holanda tremendo. Se convierte en la flor nacional, a pesar de que no es originaria de Holanda, sino que ya procedía de en Persia, por ejemplo, en Estambul estuvo muchísimo tiempo esa flor como flor nacional, y al final se crea una especulación económica que genera pues toda una crisis bancaria. De hecho, uno de los principales inversores, que era Bursch, se crea el concepto de bolsa, precisamente en la tulipomanía. Esto demuestra que la historia es cíclica y nadie lo puede negar. Y que no aprendemos, ni para nada. No es el único caso, y en el mundo romano hubo un caso parecido. Hombre, y en la literatura, fíjate, Sancho, lo que sudó el hombre al lado de Don Quijote por aquella ínsula barataria. Otra, también, otra ficticia. Pero esa no es tan ficticia. No, ya, todavía la está buscando. 35 minutos sobre las 2 de la madrugada, tiempo para nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Pues mencionábamos Cervantes, nos vamos hasta Alcalá de Henares. Cristina es de allí y nos cuenta que a través del programa se enteró del concurso de Google, aquel sobre ideas para cambiar el mundo. Solo quería deciros, dice Cristina, que comunicasteis que el premio era de 10 millones de dólares. Y esto no es así, la persona física que da la idea no consigue absolutamente nada. Los 10 millones de dólares son para la ejecución de los proyectos y nos copia y nos pega parte de ese prospecto, digámoslo así, del concurso de Google, donde se dice: pregunta, ¿qué gano yo si mi idea es la elegida? Respuesta: buen karma y la satisfacción de saber que tu idea puede realmente ayudar a muchas personas. La verdad es que esta noticia o esta matización del oyente lo que demuestra es que los de Google son más jetas todavía de lo que pensábamos. Sí, porque parecía, o sea, que es que daban el premio de verdad. Claro, bueno, daban y nosotros luego nos forramos con lo tuyo, pero antes te damos 10 millones de euros, ahora no, nos forramos y tú, buen karma. Y buen karma, exactamente, y camino para adelante. No, esa es una noticia que comentó Carlos Canales, si no recuerdo mal, y bueno, es verdad que lo dijo como lo dice esta oyente, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor sí que daba la impresión en un principio que se llevaban esos 10 millones contantes y sonantes, pero vamos, realmente eran los 10 millones para desarrollar el proyecto, y ojalá dieran esos 10 millones al instigador de una buena idea, porque se podía retirar ya. Además, es muchas veces lo que hacen cuando alguien descubre una patente de estas curiosas, ¿no?, y revolucionarias, le forran a dinero, la compran y si te he visto no me acuerdo. De todas maneras, con lo que gana Google, poco dinero son. No, eso es una propina para Google, eso está claro. Claro. Pero para el que lo haga, ya verás. Atención a la ráfaga de preguntas de John, ante el pánico, karma. Dice lo siguiente, John: ¿alguna vez saldrá a la luz qué hacen los gigantescos barcos egipcios enterrados en la meseta de Gizeh? ¿Cómo los antiguos fueron capaces de construir el edificio con más masa construida hasta la fecha? ¿Qué hay en Bimini? ¿Qué hay en Yonaguni? ¿Por qué todas las grandes culturas hidráulicas del mundo, desde China hasta México, pasando por toda Eurasia e India, construyeron prácticamente los mismos monumentos y se parecen tantísimo en cosmología, teología, leyendas y ritos? Hoy que habéis hablado de la pirámide en... Desde luego es una batería de preguntas, sí. Es una batería de preguntas para que la cual vamos a intentar dar respuesta en los próximos 8 o 10 meses, ¿no? Exactamente. Porque, sí. Menuda pregunta todo. Sí, hay restos de barcos debajo de las arenas del desierto, pero es lógico, los barcos que iban por el Nilo, muchas de las piedras que se utilizaron en la construcción de las pirámides se sabe que fueron vía fluvial. Entonces, esos barcos, evidentemente, cuando terminaban su vida útil, pues terminaban en medio del desierto y terminaron siendo cubiertos por las arenas. Eso no es nada raro. Posiblemente el oyente se estaba refiriendo a esos otros barcos rituales que han aparecido muy cerca de las pirámides y que servían para el último viaje, el tránsito hacia el más allá del faraón, que algunos se exponen en museos que están muy cerquita de las pirámides. De hecho, el más conocido dentro de al lado de la pirámide de Keops, hay una reproducción, es el barco auténtico que se encontró, que estaba totalmente desgajado, ¿no? Lo tuvieron que recomponer como si fuera un puzzle, pero que era un barco ritual. Es decir, nunca surcó las aguas del Nilo, sino que servía para ese viaje de ultratumba. Estigio, respecto... para el lago Estigio. Sí, pero en este caso, como estamos hablando de Egipto, no sería. Habría que ir al libro de los muertos egipcio, y es otro tipo de tránsitos el que tiene. No pasa la laguna Estigia, que eso tiene que ver más con la literatura y la mitología griega. No, lo que comentaba era la segunda parte, lo digo muy rápido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esas ruinas de Yonaguni, por ejemplo, o con la ciudad sumergida de Cuba, o lo que se puede encontrar en distintas latitudes de este mundo que tenga que ver con ruinas arqueológicas, lo que hemos definido más de una vez como las Atlántidas, es decir, ruinas arqueológicas de una civilización que se ha perdido, que tiene una tecnología y un desarrollo muy avanzado, muy superior al que pueden admitir los exploradores, y que gracias a estos descubrimientos arqueológicos, estas piedras, pues se puede ir reconstruyendo en parte de que estamos ante culturas, civilizaciones de las que apenas tenemos constancia y que poco a poco se irán descubriendo más vestigios. Y que todas, es verdad, se asocian un poco a esa edad mítica también de esos 6.000, 7.000 años que no nos remontan a la Atlántida, pero sí a civilizaciones posteriores a esa mítica Atlántida, donde también han dejado su vestigio y su huella, en algunos casos debajo del fango o en el caso de abajo de lagos o de agua. Pero en el caso concreto de Bimini parece ser simplemente que son estructuras ruiniformes, pero no tienen factura humana, ¿eh? Parece ser que eso se investigó con cierto detenimiento, y efectivamente hay unas formas que tienen ese estilo ruiniforme, pero que realmente son formas que la naturaleza ha creado de una manera magistral, pero son naturales. Bueno, no te creas, Jacques Cousteau no estaba muy de acuerdo con eso, que también investigó la zona y al final él llegó a decir en uno de los documentales que algunas de las estructuras tenían todo el aspecto de ser artificiales. O sea, pues digo que sí que hay demasiadas cosas, y ese muro cíclope de 680 metros que se encontró en Bimini, en las Bahamas, indicaba que había una parte natural, pero que había una parte manufacturada y que en algún momento sí que debió estar en la superficie. Entonces, bueno, tengo que decir que hay teorías un poco para todos los gustos, y de ahí el misterio, ¿no? Por no añadir a Edgar Cayce, que dijo que en el año 68, que es cuando se descubre esta estructura, es cuando iba a aparecer Edgar Cayce, que fue el gran vidente, ¿no?, norteamericano, que había muerto, sí, muchísimo efectivamente antes. Pero también dijo otras cosas, como que iba a aparecer una especie de rayo láser, en fin. Sí, muchas cosas. Bueno, dijo demasiadas cosas, Cayce. En algunas acertó y en otras se equivocó, como todos los profetas. Vamos con una consulta desde Malta, porque desde allí nos saluda Luis Beltrán, que os pregunta por esas 16 máquinas enigmas que se han descubierto en un almacén del Ejército de Tierra en Madrid, la máquina Enigma. ¿Es, como parece, el mayor hallazgo de este tipo de la historia? ¿Pero a qué se refiere? ¿A la máquina de codificar los mensajes? Hombre, el mayor hallazgo yo no lo diría. Bueno, no creo. Yo desconocía esa noticia, pero hay muchas máquinas enigmas en el mundo. Eso, no se encuentra muchas más. Mucho menos. Y desde que se supo el código secreto que utilizaban los alemanes, ¿no?, precisamente para mandar sus mensajes criptográficos, bueno, pues ya no es tan enigmático, ¿no?, a pesar del nombre de la máquina Enigma, esa gran máquina que volvió loco, ¿no?, a los aliados hasta que llegaron a descubrir cómo funcionaba las miles de combinaciones posibles. Y que, por cierto, está totalmente superada, porque actualmente con los modos de encriptación cuántica ya, evidentemente, ya ni máquina Enigma ni nada. O sea, se ha presentado esta semana, además. Efectivamente, por eso te lo digo, porque se ha presentado justo esta semana. Bueno, vamos con otra consulta. Gustavo dice que el próximo miércoles marcha de crucero por el Mediterráneo. Nos está dando envidia. Gustavo dice que va a estar en Nápoles, que va a estar en Izmir, en Estambul, en Atenas, en Olimpia, en Florencia, y está buscando asesoramiento de sitios, lugares de poder. Sí, pero joder, sí, otra pregunta poliédrica. Pues mira, déjame que introduzca a Jesús para que nos hable, por ejemplo, de Al-Saflini. Bueno, pues hombre, pero es Malta. Sin embargo, no va a estar en Malta, ¿no?, este oyente. O sea, que nos ha dicho todos los lugares menos Malta, que Hasafien es el amilipojo de Malta. Gustavo está en España. Y hemos de decir que además que si se acerca por ahí también, por la costa un poquito, y el barco y el crucero le para en Málaga, que el próximo miércoles tiene una cita estupenda, ¿sí?, en Málaga, a la que asistir, que es la presentación del libro Fiestas Sagradas de nuestro Jesús Callejo, de un servidor, del que estuvimos hablando la pasada semana, en Cajasur, sí, en Cajasur, en Málaga. La presentación, como decimos, el próximo miércoles, este miércoles por la tarde, a las 8 de la tarde. Vamos, para que nos entendamos, el día después del famoso avistamiento. Exacto. De esta nave de un kilómetro de diámetro en el hemisferio sur. Aquí estaremos en el sur, pero de la península. Sí, sí, día D más uno. Bueno, pues a ver cómo contestamos a este oyente. O sea, que has dicho Nápoles, Estambul, Atenas, Olimpia, Florencia. Nada, yo creo que nos lleve con él y ya le vamos a... Hombre, Nápoles, evidentemente, tiene que ir a Pompeya. Los restos del Vesubio del año 79 después de Cristo, además que hay allí un museo propicio para ver aquello y para asombrarse, incluso estremecerse, ¿no?, de lo que se puede encontrar allí. Así que eso de Nápoles. Cumas. En Nápoles también debe ir al antro de la Sibila de Cumas. De Cumas también. Pero bueno, eso ya no se hace mejor a nivel turístico poder acercarse tan fácilmente hasta allí. Pero bueno. Izmir es Esmirna. Esmirna, la antigua Esmirna, no tiene ningún interés, así que pase de largo y que se vaya directamente a Estambul. En Estambul hay muchísimos lugares interesantes. Dos que le puedo recomendar. Uno sería la Cisterna, donde está, en fin, esa famosa medusa, con uno de los pilares, ¿no? Y bueno, y una serie de columnas con elementos muy curiosos para ver. Y luego algo que no va a ver mucha gente, pero que el que va queda totalmente asombrado, que es San Salvador de Chora. No digo más, solo hay unos azulejos preciosos, pero toda esa iglesia es una preciosidad en sí misma, ¿no? Y Atenas, el Museo Arqueológico, que no se pierda, por Dios, que no se pierda la máquina de antiquitera que se puede ver allí y que se lea antes algo un poco de lo que es la máquina de antiquitera, de las últimas revelaciones que se han dado hace un par de años. Obligatorio, uno de los esopar que se puede ver y casi palpar a medio metro. Más cuestiones, Martín. Serafín, en torno a ese debate que se habló, evolución, creación, dice Serafín, él cree que no son compatibles, incompatibles, y además que menciona el ejemplo del planteamiento de Teilhard de Chardin. Y por último, estaría bien, dice, que un día hablaseis del caso OVNI de la base militar EVA 5. EVA 5, eso no lo conozco yo. ¿Tú, Bruno? El EVA 5 es la estación de vigilancia aérea número 5, que sí. Es el radar número 5, pero no es una base, es un radar del ejército del aire. Y no sé exactamente cuál es el EVA 5, a qué lugar corresponde, pero en todos los estaciones de vigilancia aérea de todos los radares españoles se han producido casos. En concreto, yo no sé si es el de Sevilla exactamente, pero vamos. En todos ha habido casos, en todas las estaciones de vigilancia aérea, ¿no? Pero la verdad es que este caso en concreto no sé exactamente a cuál se podía referir, ¿no? Y bueno, y respecto a la primera parte de la pregunta, cuando hablaba de la evolución, incluso mencionaba Teilhard de Chardin, en fin, un célebre... El de Aitana. ¿El de? En Alicante, el de Aitana en Alicante. Ah, el de Alicante. Pues yo no conocía que hubiera habido ningún incidente OVNI allí. Hay decenas, pero sí. Como en el EVA 1, como en el de radar de Calatayud en Zaragoza, como en el EVA 10 de Barbanza en A Coruña. Pero ahora que estás hablando... Pero no en lo que es el radar en sí, sino en las pantallas. Que... Ahora que estás hablando, precisamente yo desconocía que esto estaba en la Sierra de Aitana. La Sierra de Aitana es un lugar de muy frecuentes avistamientos de luces. Eso, vamos, yo en concreto las he visto desde Castel de Guadalest, que no es exactamente Aitana, pero ya va entrando en la Sierra de Aitana. Más cuestiones. Evolución y creación, que no son incompatibles. Bueno, depende de cómo lo miremos, evidentemente. Antes hubo una creación y luego hubo una evolución. O sea, que desde ese punto de vista está claro que no es incompatible. Es una secuencia lógica y cronológica. Lo que hablaba antes, una creación no es necesaria. Sí, hombre, nada surge de la nada. Es decir, tiene que haber antes una creación. El Big Bang es una creación, a eso me refiero. O sea, tiene que surgir algo. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? No, pero no es necesaria una creación para el Big Bang. A ver, cuando hablamos te pongo el ejemplo del Big Bang, es decir, que algo se tiene que crear para que luego a partir de ahí evolucione. Algo se tiene que formar, no es necesario que lo cree nadie. La evolución... Sí, bueno, otra cosa es distinta, ¿quién es el creador que hace eso? Pero la creación, es decir, cuando tú creas algo, se crea algo de la nada, es decir, de la nada no se puede crear nada. Eso fue un debate biológico que hubo en el siglo XIX donde se pensaba que había ciertas esporas que crecían de la nada y, bueno, pensaban que era un milagro hasta que se dieron cuenta que no, que tenía también todo un fundamento, lo que pasa es que no se conocía. O por lo menos no se utilizaba el microscopio como se tenía que utilizar en aquel momento. Me refiero que antes hay una creación y luego a partir de esa evolución. Estamos hablando de una forma muy simplista de los hechos. Que la evolución presupone una creación. Claro, evidentemente. Pero lo que no quiere decir es que la creación sea inmutable, que es lo que pregonan los creacionistas. Es decir, que la creación, tal como surgió en su momento, se ha quedado inmutable y no ha evolucionado para nada. Eso es un error mayúsculo y además algo anticientífico. Claro, que es compatible. Cuando menciona Teilhard de Chardin, él hablaba de una evolución ya espiritual, evolutiva de la especie. Es decir, él ya iba más allá de una evolución como especie humana. Entonces él dibujaba dentro de lo que era una pirámide una cruz, y esa cruz, el palo transversal, el palo horizontal, era el que decía que iba subiendo poco a poco a medida que la evolución del planeta se iba consumando, hasta llegar al momento final donde esa cruz latina, primero era una cruz, se convertía en cruz griega, luego en cruz latina y luego en un atau. Es decir, el palo horizontal se quedaba en el vértice, en la cúspide, y eso era la culminación. Y solo la culminación llegaba cuando había una semiesfera justo al final del todo. Claro, si los oyentes ahora están visualizando un atau con una semiesfera, esa es el ang, la llave de la vida. es decir, la cruz ansada de los egipcios. Por lo tanto, ese es el simbolismo que intentaba representar Teilhard de Chardin con la evolución, sí, que tenemos que llegar hasta convertir la especie humana como tal en una evolución espiritual, una evolución donde él pensaba que era el punto omega, el punto crístico, porque evidentemente era jesuita y bueno, pues todo lo reconducía a la religión católica. Efectivamente, pero como buen cristiano y además como teólogo y filósofo preeminente del cristianismo, él lo hacía equiparable al alfa y el omega. Claro. El hombre había partido del momento alfa, que es el momento primitivo, y habría de llegar en algún momento al punto omega, que sería el momento de máxima evolución espiritual. El omega es el semicírculo este que digo, que se parece a la cruz ansada. Efectivamente. Más cuestiones. Una propuesta que nos llega desde Zaragoza. La realiza Daniel Salvador y es la siguiente. Dice, os quería sugerir una idea sobre los monográficos. Consistiría en hacer 17 monográficos, uno por cada comunidad autónoma, en el que se hablase de los mejores misterios de esa comunidad para la gente de la tertulia 4C. Creo que en la media hora que dura cada monográfico quedaría muy bien. Alguna comunidad es más grande e incluso da para dos monográficos. Uy, como hiciéramos una comunidad con dos quisiera monográficos. Quisiera decir una comuna. Bueno, ya hay polémica. Solamente quisiera decir una cosa. No serían 17, serían 19, porque también tanto Ceuta como Melilla tienen muchos misterios. Claro, como ciudades autónomas que son, claro que sí. Uh-huh. No, hombre, claro que se podría hacer en muchísimas variantes, incluso un monográfico por cada provincia. Claro, claro. ¿Por qué no? O sea, sí, claro. ¿por qué un monográfico pueblo de Andalucía cuando hay 8 provincias y cada provincia es riquísima en misterios, ¿no? O sea, que se podría hacer muchísimas cosas. Un pequeño cálculo. En España habrá aproximadamente unos 8.500 pueblos, grosso modo. No voy a dar la cifra exacta porque no me la sé. Hay unos 8.500 pueblos y al menos de media hay dos lugares interesantes sobre los que se podría hablar mucho en cada sitio. O sea, que fíjate. 17.000 monográficos. Buah. ¿Sale? Esto nos acaba. Ya podéis empezar. Lo que ocurre es que la filosofía del monográfico tampoco son hacer rutas. Y aquí respondemos y siempre lo hacemos, ¿no? Claro. Cuando nos preguntan de alguna zona o de otra zona, habrá algún monográfico que esté asociado a lugares determinados, otros están asociados a personajes, otros a circunstancias concretas o a casos. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones todo tiene una localización geográfica y yo creo que en todos los monográficos que se han efectuado posiblemente se ha circulado por todas y cada una de esas comunidades autónomas de una forma u otra y por muchos países, porque no solamente son temas creo de aquí, ¿no? Que en su momento se hizo un monográfico sobre la isla Perejil, por ejemplo, que monográfico no, pero sí que se comentó, o por lo menos una mención, sí, no. Claro. No, pero en su relación con la Odisea. Ah, bueno, claro. Eso digo, que monográfico. Otra cosa es que después la cantidad de temas añadidos, secundarios, que se van añadiendo a un monográfico como tal, pero yo creo que una de las riquezas que tienen los monográficos es la variedad. Claro, es decir, que claro. Tan pronto hablamos de España, como de fuera de España, como de culturas prehistóricas, como de culturas actuales, como personajes que ya han muerto, como personajes que viven, como cuando hablamos del hombre más feliz del mundo. Es decir, esa es un poco esa riqueza. Si lo hiciéramos monográfico desde el mero sentido del monográfico, es decir, siempre hablando de lo mismo, en este caso de rutas mágicas, estoy convencido que al tercer o cuarto monográfico más de uno diría ya está bien, porque o cuando llega a mi comunidad autónoma. Claro, claro, ese sería el grandísimo problema. Yo creo que sí que se podrá hablar en algún momento de sitios muy concretos, pero siempre dentro de los temas esos tan variados y que intentamos además sorprender, porque en este caso también nos cargaríamos un poco la filosofía del monográfico. Exacto. Que es intentar sorprender al oyente. Que ya desde el propio título del monográfico sea algo que genere preguntas. ¿Y esto qué es? ¿No? Claro, bueno. Carlos y yo a veces sorprendemos hasta Bruno cuando le decimos, vamos a hablar de esto. De ¿cuala? Llámame y cuéntame ¿cuala? Algo, ¿no? O sea, que esa es la idea, esa sí. Es la idea. Yo os propongo no que vengáis como Mercedes Milá con el traje típico de cada comunidad, pero bueno, con unas viandas de cada comunidad, sí. Eso sí. Podríamos estudiarlo. Es toque gastronómico, ¿eh? Hombre, no habéis dicho nada de jamón. Estaba bueno, ¿no? Ah, bueno, estaba bueno. Bruno no se lo creía. Ah, era de ida y vuelva, ¿no? Era de ida y vuelva. Hoy Jesús, por ejemplo, ha venido con boina, que le queda muy bien. Sí. La leonesa. Ahí estamos. Bueno, pues paramos en Almería, si os parece bien, porque desde allí nos ha escrito Rodrigo. ¿Habéis hablado alguna vez, dice Rodrigo, de David Icke y de los libros sobre conspiraciones, sobre sociedades secretas y los famosos reptilianos? Sí, hemos hablado alguna vez y hemos dicho pocas cosas bonitas de él. Sí, la verdad que es uno de los conspiranoicos mayores del reino, el David Icke. Robert Goodman lo menciona en muchos de sus libros. Pero erróneamente, porque por eso, para es mí de los que le ha dado Goodman, más a conocer, que es un tipo que a mí me queda estupendamente bien, comete el error de tomar a David Icke como una crédito. Fuente de credibilidad. A ver, ¿no? Sí, más o menos dice que pues eso, que estamos más o menos invadidos por una raza de seres extraterrestres reptilianos, tipo como la de la serie V. Efectivamente. Y que grandes personajes de la política, pues no son seres humanos como tal, sino que son reptilianos que están gobernándonos a su antojo. Yo creo que es lo que está detrás de sus teorías, han tenido muchísimo éxito. Pero él le plantea una serie de acontecimientos que forman parte ya de la historia mundial de tiempos recientes y llega a la conclusión de que se nos han ocultado muchas cosas, de que hay versiones que no forman parte de lo oficial, y esto hace mucho daño a quienes como servidor intentamos a veces buscar algo más en lo que ocurre y en lo que está como versión oficial de los hechos. Y después él interpreta que tras esto lo que hay es una especie de conspiración mundial, pero que no la llevan a cabo los grupos de poder oculto, sino que detrás de esos grupos de poder oculto hay algo así como energías o detrás de los cuales están esos verdes, no esos grises. Estos serían reptilianos verdes, claro. Entonces, claro, es absolutamente desquiciante. Y habla de los Illuminati, pero claro, Illuminati como esta sociedad. Claro, como los Illuminati, como si existe, y los Illuminati serían esos. Que cuando alguien habla de los Illuminati y plantea que esa sociedad secreta existe, cualquiera que diga eso es que ya no tiene ningún crédito, absolutamente ningún crédito, o está bebiendo de fuentes envenenadas. Existió. Y ya está, y no tiene nada que ver con muchas de las cosas que ahora ocurren. Sí, como sostener los alumbrados y los adamitas y tantas cosas, y que incluso tienen grupos que repiten esa ideología de manera cíclica, pero eso no significa lo de los reptilianos, es un poquito excesivo, sí. Eso, que no lean a David Icke. Tampoco tiene nada publicado. No tiene nada publicado, es lo que te iba a decir, en España. Así no, que yo no creo eso, hay que leerlo, lo que pasa es que hay que ser crítico. Nos vemos en Málaga, dice Francisco, que os pregunta si dos personas pueden estar, mientras duermen, metidas, coincidir en el mismo sueño. Nos cuenta un caso que le ocurrió a él con su padre. Su padre y él estaban teniendo una conversación, ambos, pero dormidos. Sucede. Sí, claro, a mí me ha sucedido. Hay personas sucedido, que lo hacen, ¿eh? Y sí, yo conozco a algunas personas que lo hacen. Sí. Es una historia fascinante. Lo dicho así, dice, pero bueno, ¿qué estarán contando estos? No, hay personas que lo hacen, y es verdad. Y es el mundo de los sueños, el mundo de los onironautas, de los navegadores, el mundo de los sueños, que quedan en sueños, exproceso, para mantener conversaciones y para verse. Bueno, es una cosa fascinante. Y hay grupos en Madrid que se dedican a eso. No, pero además de coincidencia telepática absoluta, vamos, es que se da con cierta frecuencia. Incluso todo el mundo, yo creo que alguna vez experimenta algo así. Igual que experimentando déjà vu o algo así, no sé cómo lo podríamos. Es un misterio. Traemos a alguien que practique este tipo de navegación en el mundo de los sueños. Ya hay gente que lo hace, ¿verdad? Sí, quedan. Son como lugares comunes, es decir, bueno, quedamos durante nuestro sueño en tal sitio concreto para hablar de algo. Y luego se confirma que es verdad que han tenido esa comunicación onírica. Curioso, pero se puede conseguir. Pues coincidiendo con las fiestas del Pilar que celebrábamos ayer domingo, Javier os pregunta por el famoso milagro del cojo de Calanda. Dice que tuvieron una discusión, un grupo de amigos, unos defendían la veracidad del hecho sobrenatural y otros se mostraban claramente escépticos. Si os parece interesante, algún día podéis tratar este milagro en la Zona Cero a fin de conocer más datos acerca de este suceso atribuido a la intervención de la Virgen del Pilar, pero que por lo visto a día de hoy sigue sin explicación lógica, dice Javier. Bueno, es un suceso interesantísimo, uno de esos milagros extraordinarios considerados como tal por la Iglesia, pero independientemente de eso, ahí está esa acta de Mazaleón, que esa acta notarial que se hizo pocos días después de que a este hombre al que le habían amputado una pierna por un accidente que había sufrido en Castellón, después volvió a Zaragoza en donde le amputaron la pierna y después apareció con esa pierna tras un extrañísimo sueño, precisamente también. Donde ve a la Virgen del Pilar. Todo un clásico, el cojo de Calanca es todo un clásico. Es un caso extraordinario, en los expedientes del misterio podemos recuperar. Sí, además lo bueno que tiene este caso, además, si no recuerdo mal, creo que es del año 1648, lo bueno que tiene este caso, que le ocurre al protagonista Miguel Pellicer, es que hay un acta notarial. Exacto. Porque en general casi todo este tipo de milagros son referencias de, bueno, dicen, se comenta, hay alguien que utilizó o que rescató tal leyenda. No, en este caso hay un acta notarial donde se habla con nombres y apellidos de este hombre, por eso sabemos tantos datos de él. Y de los médicos, José Estanca, creo que era uno de ellos, sí, que le habían amputado la pierna, que certifican eso, pues, y que examinan de nuevo al paciente al que le habían amputado la pierna y se encuentra con la sorpresa de que la tiene, ¿no? Entonces, ahí qué está, cosa, ¿no? Que, ¿dónde está el misterio de este caso? Pues bueno, que el acta notarial sea falsa, porque si el acta notarial cuenta lo que dice y es verdad, que realmente es la finalidad de un acta notarial dar fe, pues no estaríamos ante uno de los expedientes X más asombrosos, no de España, sino de todo el mundo. Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Dentro